Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Amigos y amigas, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes o buena madrugada, según donde se encuentre cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en una nueva cita con el misterio, aquí, como cada semana, en Más Allá de la Realidad. Y es que esta noche, digo noche porque ahora mismo es de noche, y porque, yo no sé si por tradición popular, por lo que sugiere la noche, no digamos ya la madrugada, desde antaño, desde tiempos remotos, lo que precisamente sugiere la noche, parece como que invita a hablar de todas estas cuestiones y también para reflexionar y para, como es el caso de muchos de ustedes, escuchar de noche, como nos han dicho más de una vez y nos lo siguen diciendo, lo escuchan algunos oyentes y no lo tomen a broma porque no lo es. Lo escuchan cuando el tema, sobre todo, es especialmente mistérico, como decía don Antonio Josales. Cuando el tema es especialmente mistérico, lo escuchan arropados, literalmente con las mantas, ahora en invierno, todavía. Y es que el tema de esta noche realmente es un tema para arroparse bajo las mantas. Y no precisamente, seguramente, con la mesilla, esa luz que usted tiene ahí, más tenue, más fuerte, más débil. Seguramente débil, de su lámpara de mesilla de noche, oscuras. Yo que usted me lo pensaría. Voy a contarles dos casos, sobra decir reales, dos casos que yo he vivido en primera persona. Es muy serio. Y cuando lo digo con esta vehemencia, es porque verdaderamente lo es. Dos experiencias, dos casos en los que me he encontrado personalmente, no que me han contado como tantas y tantas veces a través de muy diferentes vías, no que me han contado, me han dicho, un amigo me contó que le pasó esto o aquello. No, es que lo he vivido yo. Y no solamente es que lo haya vivido, presenciado, sino que he tomado parte activa en ambos casos. Casos de auténtica posesión, señores. Dos casos que me han hecho replantearme, a raíz de ellos, muchas cosas. Ya saben que este es un programa para escuchar, no para oír, porque para pasar el tiempo ya existen otro tipo de programas, magazines culturales, donde se puede aprender mucho también. Pero más allá de la realidad, es un programa, como saben los habituales, que es un programa para escuchar. Ya les he dicho lo de algunos oyentes, bajo las mantas, escuchando, que no oyendo. Y seguramente que nos desmarca del resto de programas, no digo yo que no haya alguno que lo haga, pero desde luego, desde hace muchos años, nos desmarca el hecho de que hacemos, o por lo menos procuramos, conseguir un sincretismo entre el mero dato, la información y, por otra parte, la reflexión. Primero la información y luego la reflexión. Y cada uno de ustedes, si lo desea, como siempre les digo al final, que saque sus conclusiones. Nada más. Nada más. Nada más y nada menos. Yo les voy a decir algo. Si después de escuchar lo que van a escuchar, y ya saben que yo no soy dado, ni muchísimo menos, a contar vivencias personales, pero si después de escuchar lo que van a escuchar se quedan indiferentes, les digo que o no han escuchado correctamente el programa, o por otra parte estaban pensando en otra cosa. Si escuchan el programa, si lo escuchan de verdad, se van a plantear tampoco mil preguntas, no hace falta, pero sí las básicas, sí las principales. Y esas preguntas, si se las hacen, les van a conducir a sacar conclusiones. Conclusiones que son importantísimas. Porque, queridos amigos, nos va la vida en ello. ¿En qué sentido? Que tenemos una existencia, que vivimos día a día. Y subyacen las preguntas o aparecen las preguntas. No voy a mencionarlas, ya las conocen. Las resumo de otra forma. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en este mundo? ¿qué hacemos en la vida? Usted, que está escuchando amablemente, yo que estoy aquí delante de un micrófono, grabando, trabajando, por supuesto, sí, con mucho gusto. Se lo agradezco a Dios de vez en cuando. Trabajar en lo que me gusta, disfrutando, haciendo lo que me gusta. Y lo más importante, que hay, que existe una repercusión. Yo, como no, respeto la labor, la tarea dentro de los medios de comunicación, de todo tipo de programas, de una clase y de otra, desde los magazines matinales, pasando por los deportes, los musicales, los programas de entrevistas y todo lo que se puedan imaginar. Todo contribuye. Y como no, como miembro de la Federación de Profesionales de Radio y Televisión, son mis compañeros. Conozco a muchos y a otros no. No quiero decir eso. Y el que lo entienda así, lo entiende mal. O prácticamente yo diría que no ha entendido nada. Es que buscamos. A veces lo conseguimos y a veces no. Buscamos el sentido de la existencia. ¿Se ha preguntado usted qué hace aquí? Pregúnteselo, si le apetece. Porque, señoras y señores, para los más adultos y amigos y amigas, que también son los señores y las señoras, pero amigos y amigas, me refiero a los que tienen menos edad. Señoras y señores, amigos y amigas, no estamos aquí pasando el rato, echándonos la siesta. La siesta, en palabras de un eminente neurólogo, cuyo nombre de momento voy a omitir, la siesta, nos decían hasta hace no demasiado tiempo, media hora y no más. Bueno, pues este neurólogo eminentísimo, ya le conocerán próximamente, y digo próximamente porque va a ser en el aula virtual, en la gran aula virtual del misterio, que ya digo, respondiendo a no pocas preguntas en nuestra página de Facebook, que para cuándo, pronto, menos de un mes, no prometo nada más. Hay mucho grabado, prácticamente todo, y estamos ahora en la fase técnica de sonorización, de ecualización, de músicas, que no son 2 horas, que no son 4 horas, que no son 5, que no son 7, que son más. Lo van a disfrutar enormemente, se lo aseguro. Pero es que eso lleva muchísimo trabajo. Dicho esto, lo de la siesta, este neurólogo, y es un eminentísimo neurólogo, ¿por qué? Pues porque fue elegido en el año 2000 entre los 10 mejores o más prestigiosos neurólogos del mundo, y le vamos a tener. Ya está grabada la entrevista. Deliciosa. Magnífica. Interesantísima. ¿Sobre qué tema? De momento no lo puedo decir. se dice que la siesta no solamente es que sea sagrada, es que es necesario hacer durante todo el día un tiempo, y no precisamente media hora, tampoco tres horas, pero un tiempo, una hora y cuarto, depende de cada persona. El cerebro necesita desconectar y descansar. Esto lo decía por lo que les planteaba. No hemos venido aquí a dormir la siesta. Hay momentos en los que necesitamos, lógicamente, ver una película, ir al cine, un partido de fútbol, dar un paseo por el campo, qué sé yo, cuántas cosas, muchísimas. Ocio, vacaciones, playa, piscina, yo qué sé, sauna, gimnasio, da igual. Pero voy a la esencia de la vida. Ha habido un comentario, como siempre el bono de Antonio, con las redes sociales. Un comentario que decía que efectivamente, y cuánta razón lleva, que en general, y salvo excepciones, actualmente a los medios de comunicación no les interesa programas que hagan pensar, programas que tienen como telón de fondo la trascendencia. Y no hablo precisamente de religión. Ya saben todos ustedes, los que nos siguen habitualmente, que son muchísimos, que mis convicciones metafísicas no parten de las creencias religiosas. No partieron con 16 años, con 15 y 16 años. Lo que hoy son convicciones en mi persona, que son tres principalmente: la existencia del alma dentro de nosotros o fusionada con nuestro cuerpo material, la continuidad de la existencia después de la muerte del cuerpo físico, la existencia de un más allá y, por supuestísimo, la existencia del ser supremo, al que llamamos Dios. Independientemente de las religiones, no hablo de religión, que quede claro. Esas son mis tres convicciones, partiendo desde hace 28 años de la fenomenología paranormal, que implica trascendencia y que me he ido encontrando de una forma o de otra. Señores, los fenómenos son reales. Descartando causas naturales, que las ha habido casos que yo me he encontrado que han sido explicados por causas naturales. El fraude. No me he encontrado con fraudes directamente. Indirectamente sí. Afán de notoriedad, por ejemplo, por parte de los supuestos testigos de fenómenos paranormales. Ánimo de lucro también. Voy a un programa de televisión donde me pagan 3.000 euros o 4.000. Me invento una historia. O más, depende. En el pasado o en el presente. Descartado eso, descartadas las causas naturales y descartado el fraude, el afán de notoriedad, el ánimo de lucro, de ir de televisión en televisión, de radio en radio, cobrando por cada intervención, Si eso es así, no hay nada de paranormal. Lo que hay es una cara dura tremenda. Y no hay que hacer ni caso a ese tipo de personas. Pero cuando se descarta todo eso, y es más, la persona o la familia te dice, por favor, no de mi nombre, o no de nuestro nombre, ni de datos. Yo siempre les digo, no hace falta que me diga más. Me está pidiendo usted anonimato, siempre lo cumplo. Lo he cumplido siempre, como voy a hacer esta noche. Lógicamente yo no voy a dar datos que puedan llevar a la identificación, no ya por ustedes, sino por algún amigo, vecino. No. Esto me lo han pedido en muchas ocasiones, como se lo pedían a Les, como se lo pedían a don Germán, como se lo pedían al profesor Darnell, al doctor Jiménez del Oso, al padre Pilón, a los grandes. Yo no soy grande, me queda muchísimo por aprender, y como decía el profesor, después de toda mi vida estudiando, me preguntan que a qué conclusiones he llegado, y tengo escrito de su puño y letra a lápiz ese libro, La mecánica del éter. Escribe, he logrado tener, después de estar toda mi vida estudiando, he logrado tener un conocimiento científico de mi profunda ignorancia. Porque cuanto más lees, cuanto más estudias, cuanto más escuchas a otros colegas, compañeros, no digamos eruditos, pesos pesados que llevan toda la vida en esto. En esto me refiero no a programas de estas temáticas, de diferentes especialidades. Un padre Fortea o padre Amor en demonología. Un profesor don Antonio Piñero, dentro de su disciplina, etcétera. Es que podría poner muchísimos ejemplos. ¿Te das cuenta de todo lo que te queda por aprender? Por eso, esta noche, como he hecho muchas veces más, el caso, por ejemplo, de aquella chica que les conté no hace mucho en un programa, pues no debía ni di datos, ni uno solo que pudiera llevar a su identificación. Señores, la vida no es una broma. ¿Qué quiero decir con todo esto? Con este preámbulo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la vida, hay quien dice que no te la tomes demasiado en serio. Una cosa es vivir la vida desenfadadamente, pero siendo consciente. Y sobre todo cuando tienes estas convicciones, tres básicas que he mencionado. Vivirla desenfadadamente, fluyendo, como decía Buda, fluyendo, pero siendo muy consciente de que estamos de paso, que como escribió Santa Teresa de Jesús, la vida es una mala noche en una mala posada. Porque no nos engañemos, aunque la vida para unos es relativamente fácil y feliz, entre comillas lo de feliz, para otros son problemas continuos, y para otros, desgraciadamente, es un suplicio. por ejemplo, personas que se mueren literalmente de hambre, que no tienen agua potable, que tienen que beber agua en África, por ejemplo. Digo, por ejemplo, hay más sitios. Que tienen que beber agua de un charco embarrado. Y claro, cogen tifus, cólera, de todo. Somos unos privilegiados. Y si soy la voz de Pepito Grillo, me encanta ser la voz de Pepito Grillo. Porque yo me lo aplico. Y más de una vez digo, soy un afortunado. Yo creo que esto es un ejercicio que deberíamos hacer todos, de vez en cuando. El que no lo haga. Hablo ahora de España. Tenemos, y de otros países, por supuesto, desde donde nos escuchan. En otros hay carencias. Pero es que somos unos afortunados. Es que el poder ducharte, el poder beber un vaso de agua, el poder comer, el tener las necesidades básicas cubiertas, el tener una sanidad en España pública. Sí, que a veces va muy lenta. Bueno, pero te pasa algo y puedes ir a cualquier sitio. Me refiero a ambulatorio, urgencias, hospital. Y eres atendido por profesionales muy cualificados. En España el nivel es muy alto. Señores, tenemos que estar agradecidos. El que no crea en Dios a la vida, y el que crea en Dios, adiós. Y este preámbulo, que es no necesario, que es imprescindible, es porque lo que les voy a contar, porque va íntimamente relacionado lo que estoy diciendo en estos minutos, van a comprobar ustedes dentro de unos minutos. Según vaya contando las dos experiencias, que están unidos, van completamente unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque hay una fenomenología. ¿Y quién provoca esa fenomenología? Como en el caso de hoy. ¿Quién la provoca? ¿La persona? ¿El inconsciente? ¿El pésimamente llamado inconsciente? Que yo llamo subconsciente. ¿Es la persona la que provoca los fenómenos? En este caso, los dos casos que les voy a contar. ¿Se los inventa? Hay una alteración, la voy a adelantar, porque son grandísimos actores. Desde luego no se merecen un Oscar. Se merecen 3, 4 o 5 por interpretación. Si fuese una interpretación, les aseguro que de interpretación nada. Sé dónde me muevo a estas alturas. Y sé que los dos casos que les voy a contar son dos casos de auténtica posesión. Y si hay posesión, una de las grandes preguntas es ¿quién posee? ¿Qué o quién posee? Más bien, ¿quién? Porque muestran inteligencia. Muestran una personalidad. Y por tanto, no es algo abstracto. Son seres inteligentes. pueden. Lo planteamos como hipótesis prioritaria. No podemos dar el salto lógico y decir que es una tesis. O que es tesis. Pero demuestran inteligencia, personalidad propia. Cada una de estas supuestas entidades. Digo supuestas porque no se pueden probar y meterlas en un tubo de ensayo. Ya estamos entre la ciencia positiva, sus postulados, y la fenomenología paranormal. En este caso, inscrita dentro del contexto de lo demoníaco, diabólico, y para el que no cree en el diablo, maléfico o maligno. Yo desde hace mucho tiempo, y aquí ya pongo el punto y aparte y comienzo después del preámbulo. Sí, un preámbulo de más o menos media hora, pero imprescindible. Y lo acorto porque estaría durante 2 horas hablando de ello. El sentido de la vida. ¿Qué hacemos aquí? ¿Pasar el rato? Sobra decir que respeto todas las opiniones y creencias. Y repito que no hablo de religiones. Hablo de fenómenos. Fenómenos constatados. Y cuando uno vive en primera persona, casos reales, donde hay verdadera y auténtica paranormalidad, ahí las cosas cambian para uno. En mi caso no era necesario, sino que refuerza aún más. Ambos casos, los de hoy, 2, refuerzan mis convicciones todavía más y te hacen ver que estás, no ya yo, sino millones de personas en todo el mundo, que estamos en lo cierto, por lo menos en este punto me refiero, que estamos en lo cierto y que no estamos creyendo en Peter Pan, perdónenme la comparación o el comentario poniéndole una pincelada de humor, y que no estamos creyendo en Peter Pan o en David el Gnomo o en el Hombre del Saco o en cualquier otro tipo de personaje, pues en un troll, no los de internet, que los haya patadas, no, un troll o cualquier otro personaje, elementales, que es como se denominan, trasgos, etcétera. También depende desde qué perspectiva o doctrina se mire. Que no es eso. Que no son seres ni mitológicos, ni son fabulaciones, ni son inventos. Que responden a una realidad. Para unos teológica, para otros paranormal, puramente paranormal. Para otros espírita o espiritista. Para otros teosófica. Para otros, en fin, es que hay tantas religiones y doctrinas. Hinduismo, por ejemplo. El budismo es otra historia, aunque están los tulpas o tulkus, pero eso es otra cuestión. Te das cuenta de que realmente lo que llevas, no creyendo, sino teniendo como convicción desde hace algún tiempo, es una verdad que tú mismo has podido comprobar. Cuando el misterio se convierte en sonido, es el sonido del misterio. Es el sonido de más allá de la realidad. Yo desde joven, y no es que tenga 80 años, pero ya he sobrepasado la mitad de mi vida. Es verdad que me he movido dentro de lo paranormal, y no solamente en mi profesión, especializándome en temas de este tipo, porque me interesa todo. Todo, no solamente la parapsicología. Pero es que muchos de estos fenómenos que se dan, por ejemplo, en un contexto teológico, se encuentran en la parapsicología o en la parapsicobiofísica. Desde muy joven me he movido dentro de ese campo de lo paranormal. Me he encontrado, sin yo buscarlo, porque les puedo asegurar, esto lo dije una vez, en Cuarto Milenio, en Plató con Iker, a mi izquierda, yo siempre me sentaba a su derecha, o casi siempre, recuerdo que dije esto, y fue una reflexión que a él le llamó la atención. Creo que le gustó. No sé si había pensado en ello o no, antes de decirlo yo. Pero es que es verdad. Y lo que dije fue que lo paranormal no se busca. Lo paranormal sucede de forma caprichosa, por supuesto. Por otra parte, es enormemente huidiza, no se deja por lo general atrapar. Hablo de vídeos, de fotografías, por ejemplo. ¿Qué hay casos? Sí, los hay. Ya conocen ustedes el famoso vídeo que ha dado la vuelta al mundo, porque es verdad, de los espectros del Palacio de Linares, la noche que estuvimos, noche madrugada que estuvimos allí, el 5 de junio de 1990, y que filmó, el cámara era Fernando, mi hermano. Ahí están esas dos figuras espectrales vestidas de época, pero no voy a decir que dudo que yo vuelva a grabar. En este caso fue él el que estaba grabando, pero bueno, el equipo, éramos cuatro, entre ellos un ingeniero de telecomunicaciones y también ingeniero de vuelo de Iberia. Era el mayor, 40 y tantos años, que era el que ponía en el grupo. Estaba Enrique Muro, estaba Fernando, estaba yo, y el que ponía de alguna forma en el grupo pues el sello de mentalidad objetiva, científica. Y allí se vivió lo que se vivió. Otro día les contaré, lo he contado alguna vez, les contaré pasado el tiempo, todavía no, algunas cosas que no he contado y que sucedieron aquella noche en el Palacio de Linares, actual Casa de América, en Madrid, en la Cibeles. Allí, aquella noche, hubo fenómenos paranormales auténticos. ¿Muchísimos? No, hombre, muchísimos. ¿A qué llama usted muchísimos? ¿50? No, hombre, 50 no. Pero sí que hubo unos cuantos. Y verdaderamente paranormales. Me he encontrado con lo maligno y con lo divino. Con las dos cosas. Y ya les he dicho que no me gusta hablar de mí. De hecho, no suelo hacerlo. Pero estos dos casos son tan enormemente evidentes por una parte, contundentes por otra, que, como decía el profesor, no hay esa frase famosa que más de un oyente me ha pedido en persona cuando me han conocido, que les diga la frase. Y yo siempre les digo, con mucho gusto, cuando veo que, lógicamente, que es casi siempre, son muy pocos los casos cuando alguien me ha vacilado, y el que me viene de vacile se va por la puerta por donde ha entrado. Para eso soy muy desagradable. No mal educado, desagradable. Cítenos la frase de don Germán. ¿Cómo era? Pues mire, la frase es esta. Y se la digo, y se la digo a ustedes. No, decía, no hay nada como vivir un fenómeno paranormal en primera persona. Un fenómeno auténticamente paranormal en primera persona, para pasar de un escepticismo radical a una credulidad máxima. Y cuánta razón llevaba. Tú puedes no creer en los fenómenos paranormales y, por tanto, en la existencia del alma, en la existencia de una vida después de la muerte y, por supuesto, ¿quién ha creado el alma y el más allá? ¿Quién la ha creado? ¿Sola? ¿Se ha hecho sola? ¿No tiene autor? Es como un libro, como un cuadro, como una canción. Aparece como un aporte en parapsicología y nadie lo ha provocado. Se llama ser supremo. Se llama Dios, se llama Yahvé para los judíos, se llama Alá para los islámicos, Brahma para los hindúes, etc. ¡Qué gran conclusión! Pero no porque la diga yo, es que es la gran conclusión. Es como escribe mi queridísima profesora y doctora en filosofía, Pilar Ramiro de Pano, la dedicatoria en el libro de don Germán, que gracias a ella se publicó, con unas aclaraciones y notas realmente excepcionales. Vaya desde aquí mi agradecimiento público y, por supuesto, falta decir, sobra decir, reconocimiento y gratitud por esas notas explicativas propias de una, no ya profesora que lo es, sino doctora en filosofía, con cum laude en una tesis doctoral ante un tribunal orteguiano, desmontando a Ortega. ¿Quién dirigió esa tesis doctoral? Don Germán de Argumos y Valdés. Y utilizó todos los libros para esa tesis, sin echar mano de ninguno que no estuviera dentro de la casa de don Germán. ¿Qué les parece? En ese libro, Más allá de los fenómenos paranormales, editado Curiosamente es que salieron el mío y el suyo prácticamente al mismo tiempo. Tienen el mismo número de páginas. El mismo. Qué curioso. Y no está hecho a posta, se lo aseguro. El mío salió a mediados de junio, de mayo de 2014. Sábana Santa. El libro dedicado a la síndrome de Turín. Sábana Santa, lo nunca contado. Y 15 días después, Anaya también, Anaya Oberón publica, al igual que el mío, publica Más allá de los fenómenos paranormales, escrito por don Germán de Argumos y Valdés, con prólogo y notas y muchas más cosas, y ordenar y transcribir de los textos del profesor a mano, a Word, a ordenador. Un trabajo que le llevó 5 o 6 años. ¡Qué gran labor! Y Pilar, yo digo Pilar, pero doña Pilar, esta gran doctora en filosofía, dice literalmente en el libro, que además lo tengo aquí, y yo a todos ustedes, con muchísimo gusto, se lo voy a leer, porque además es una frase muy corta, una dedicatoria muy corta, pero que viene al hilo perfectamente de lo que quiero decirles a todos ustedes. Porque es precisamente lo que hizo don Germán y lo que llevo haciendo yo durante muchos años. Dice así: a cuantos saben señalar, a través de los fenómenos, caminos metafísicos. A cuantos saben señalar, a través de los fenómenos, caminos metafísicos. Qué cierto. A través de los fenómenos, no de creencias, de pura fenomenología. Me han escuchado, lo han escuchado, no solamente lo he dicho yo. Ante hechos no caben argumentos. Ante un hecho evidente y evidenciable, y que se ha hecho patente, que ha quedado registrado, dependiendo del fenómeno, pero principalmente por testigos, por ejemplo, no caben argumentos. Caben posibles explicaciones, pero no argumentos de decir, en ese sentido, el argumento de eso no existe. ¿Cómo que no existe? Si hay testigos, como hemos hablado en un programa anterior, psicofonías. Oiga, que eso está ahí, que se puede escuchar una vez grabada. Se puede escuchar 1 millón de veces. Que no hay más. Que es un fenómeno. Que está ahí. Un vídeo. Donde hay paranormalidad. Este del palacio. Nuestro. Oiga, que eso está ahí. Que han pasado, va a ser en junio, 28 años. Y sigue ahí. Bueno, pues a través de los fenómenos, para todos los que saben señalar mediante los fenómenos, caminos metafísicos. No dice religiosos. Cielo, purgatorio, infierno, no. Metafísico. ¿Qué implica? Trascendencia, si el ser humano no es trascendente en su esencia, deja de ser ser humano. El ser humano lleva implícito, desde que nace, la trascendencia en sí mismo. Si no hay trascendencia en él, no se le puede llamar ser humano. Somos seres trascendentes. Después de la muerte, y así lo señalan no pocos fenómenos, continuamos existiendo sin el cuerpo, pero continuamos existiendo. Fíjense qué cita o qué dedicatoria de María del Pilar Ramiro en el libro del profesor. Y en esas tres líneas, porque son tres líneas, todo lo que podría darnos para un programa entero de tres horas, lo haremos más adelante. Hay tantos temas, y como nos comentaban algunos oyentes, en los últimos meses están, nos decían, presentando temas a grandes rasgos. Novedosos, que no se han tocado, que no es más de lo mismo. ¿Y por qué? Primero, porque estamos cansados de más de lo mismo. Hace poco, lógicamente no voy a decir quién, alguien de la profesión, fíjense si hay personas, me decía: Santiago, estamos cansados ya de más de lo mismo, lo de siempre. ¿Por qué? Yo tengo mi opinión, para mí está clarísimo. Porque no se da un giro de 180 grados y se enfocan los programas en radio, ya sean locales, municipales, autonómicos, nacionales o en televisión, e incluso en revistas, en libros. No se le da un giro completamente diferente y se empieza a hablar de trascendencia. Esto no quiere decir que tengamos que hablar de cielo, purgatorio e infierno, que no es eso. Reflexionar filosóficamente sobre los fenómenos paranormales. Eso que nos conduce a lo que les decía. Si reflexionamos filosóficamente sobre ellos, sobre todo los que implican trascendencia, se llega a la conclusión, amigos, se llega a la conclusión de que somos seres trascendentes, que poseemos un alma, que existe una continuidad de la existencia y que por encima de todo y de todos hay un creador. Ser supremo, Dios, ya lo he dicho antes, como en cada religión se le llame, siempre con sumo respeto, con el mayor de los respetos. Les decía que a mí no me gusta hablar de mí, de mis experiencias, de lo que yo he vivido, que yo no les voy a engañar, como nunca creo que he hecho. Esto me parece, digo creo, por no decir, para que nadie diga, mira este, que se cree que es santo. Es que ha sido así. lo que yo he dicho en un micrófono, lo que yo he contado en 28 años de profesión, he contado lo cierto. En cuanto a datos, información, me he podido equivocar, por supuesto, como nos equivocamos todos y se equivocan todos. Y por otra parte he aportado mis conclusiones, reflexiones, a veces acertadas, a veces no, a veces erróneas, luego rectificado y he dicho perdónenme, hace unos años defendía esto, ahora defiendo todo lo contrario. Una hipótesis, por ejemplo, antes defendía esta hipótesis, pues no, después de analizarla, después de haber tenido o examinado o estudiado casos, ahora opino que este fenómeno, el que sea, tiene esta explicación. Posible. Posible explicación. Hipótesis. Prioritaria, pero es hipótesis. Mientras no quede evidenciada, lo cual dentro de la parapsicología creo que hoy por hoy es una utopía, sigue siendo hipótesis y no tesis. Y cuando les he dicho que me he encontrado con lo maligno y también con lo sobrenatural o divino, es verdad. Evidentemente yo no he experimentado un éxtasis místico, un arrobamiento, por ejemplo, un rapto, son fenómenos místicos. No he experimentado otro tipo de fenómenos como la levitación, por ejemplo, de mí mismo. Pero voy a centrarme en el caso que nos ocupa hoy, tema que es el caso de las dos posesiones. Vamos con la primera. Es que realmente esto de la parapsicología, y no solamente parapsicología, lo que viene después de plantear fenómenos paranormales, al reflexionar, da para hacer no una conferencia, esto sería ya, por el tiempo sería una conferencia de una hora, que es lo que más o menos estipula, una hora y cuarto, ya sería una conferencia, llevamos casi prácticamente una hora. Y les aseguro que casi, aunque he expuesto lo principal, prácticamente todavía no hemos entrado en este punto, no digo los casos de posesión que voy a contarles, en todo lo que tendría que decir al respecto de lo que les he dicho. Es que estaría horas hablándoles, pero tiempo habrá. Ya ha habido tiempo en programas anteriores que vamos a subir poco a poco, estamos haciéndolo ya también. Los 300 y pico programas desde agosto de 2008 hasta los últimos del año 2016. Unos 300 programas, pues van a estar. Aunque a alguno le pese. Y para la gran mayoría, una gran alegría, porque van ustedes a escuchar unos programas que evidentemente las voces han cambiado, porque han pasado pues 10 años, han cambiado las voces de Fernando, de mí, las voces, tampoco enormemente, pero han cambiado. Se nota pues que ahora hay una madurez, tampoco, en fin, tómelo con un poco de humor lo que les voy a decir, ¿no? Tampoco somos ancianos, pero de los 34 hasta los 45 en mi caso, esos 10 años esos 10 años, parece que no, pero uno se escucha y no ya la voz, no, no es eso, aparte, lo que deja, el pozo, lo que se dice, cómo se dice, y por supuesto lo más importante, las conclusiones, que si bien creo que en general no eran erróneas o desacertadas, hay programas, yo creo que son la mayoría, por no decir todos, que nos dejábamos, Fernando y yo, la piel y el alma en los micrófonos, y los van a poder escuchar aquí, en iVoox. Lo van a disfrutar. Es un trabajo, es que son muchas cosas. El aula virtual, más allá de la realidad, en abierto para todo el mundo, para nuestros queridos, y agradezco nuevamente suscritos, programas que de vez en cuando, y siempre siguiendo lo que iVoox, la dirección, nos diga, se hacen privados para suscritos. Es que son tantas cosas, luego el portal web, reestructurando, como les digo, el aula virtual, la gran aula virtual del misterio, esos 300 y pico programas, o alrededor de 300, que estamos subiendo, que todavía no están disponibles, conferencias, es que son muchas cosas. Y me preguntan que si estoy escribiendo un libro, eso me lo reservo. Pero no es como el de la Semana Santa, tampoco es una novela. Pero ahora mismo estoy centrado en otras cosas. Verán, acudo una noche a la casa de una persona, de un hombre. Voy a omitir datos para que no pueda ser identificado ni siquiera por sus más allegados, ni siquiera indirectamente. Un hombre ya de determinada edad, tampoco un anciano, no de la tercera edad. Un anciano para mí es un hombre de 85 o 90 años. De 65 años no es un anciano, de 70 años tampoco, ni tampoco de 75. Y donde se es joven es en el espíritu. Me invita a ver a su casa la película Expediente Warren, la segunda parte. Gran película. Para mí es una de las mejores películas de esas temáticas que he visto. Y cuando me abrió la puerta, no me pregunten por qué, porque no lo sé. Quizás sea lo que Rhine, Joseph Banks Rhine, el gran profesor Rhine de Duke, laboratorio de Duke de parapsicología, 1934, junto con Pratt, que investigaron la telepatía, empezaron por la telepatía y luego también la clarividencia. Pues posiblemente fue algo de percepción extrasensorial. Pienso que todos, en mayor o menor medida, la tenemos. Cuando me abrió la puerta y le vi, le miré a la cara, noté algo muy extraño. Algo que no era propio de él, que no era habitual. Es decir, que su rostro tenía una expresión, y sobre todo la mirada, que no era la habitual. Pero aparte de esto, que luego se prolongó, Es decir, continuó. Aparte de esto, percibí, lo cual lógicamente es subjetivo, pero yo les cuento lo que percibí. Percibí algo que no puedo calificar. Lo que más se puede asemejar es una paranormalidad en el sujeto, en este hombre, y no precisamente positiva, serio, contrario a lo que él suele ser, afable, cercano, amable, incluso cariñoso a veces, afectuoso, viene a ser lo mismo. Estaba como distante. Todo esto en la puerta, cuando me abrió la puerta. Y simplemente me miró durante 2-3 segundos y me dijo esto. Con una voz que ya de principio no me gustó. Pasa. Le saludé. ¿Cómo estás? Parco en palabras, cosa rara en él. Continuaba la seriedad, una seriedad impropia en él. Y después de intercambiar una serie de impresiones breves, le dije, bueno, pues vamos a ver la película, que para eso me has invitado. Estoy deseando verla. Tanto se ha hablado. Primero la primera parte. El matrimonio Warren, que existió. Un matrimonio que investigaba fenómenos paranormales. Y me habían hablado también de la segunda parte, que estaba deseoso de verla. Me preguntó si quería beber algo, le dije que sí. Cosa rara a mí, ¿verdad? Un refresco de cola, ¿ya me entienden? Me sirvió muy fríamente, además, como si fuese algo parecido a un autómata, sin llegar a tener movimientos, y estoy siendo lo más objetivo que puedo, como debe ser, sin llegar a ser movimientos robotizados, pero muy fríamente y de una forma, de cierta manera, yo diría que incluso como si fuese algo autómata. Muy extraño. Lo que yo percibía era muy extraño. Y ella me dijo, siéntate, porque fuimos a la cocina. Él también se sirvió un refresco y ya nos sentamos y puso la película. Una pantalla de plasma, en fin, no precisamente pequeña, más bien yo les diría que bastante grande, y empezó la película. Yo encantado, y según iban avanzando los minutos, pues más todavía. Y de vez en cuando él me miraba, pero me miraba de una forma que a mí por minutos me iba incomodando. Y he de confesarles algo. Hubo un momento en el que, y fíjense si estoy acostumbrado, quizás sea porque le conozco, me asusté, sentí temor, porque percibí en él algo que no era normal. Me miraba, Simplemente me miraba, de vez en cuando. Y ya le pregunté, ¿pero qué es lo que miras? Y me dijo, nada. Sobra decir que ni estaba bajo los efectos él, ni yo tampoco, lógicamente. Hablo de él. De ninguna droga, de ninguna medicación, absolutamente nada. Y en un momento determinado, coge el mando y para la película. Y dice esto, dijo esto. Tengo hambre. Y le digo, pues vamos, déjalo en pause, o en pause, y vamos a la cocina y comes lo que quieras. Estás en tu casa. Fuimos a la cocina. Abrió la nevera. Lo cuento todo con pelos y señales para que vean todo el proceso de lo que pasó. Creo que se deben contar cuando es un caso importante todos los detalles que se puedan recordar. Abrió la nevera y cogió una patata hervida, pequeña, no muy grande. La partió con un cuchillo, apoyándose en una tablilla de madera donde se corta el fiambre, el chorizo, en fin. Y cogió un pequeño trozo y empezó a masticar. Y después de tragar, de buenas a primeras, señores, atención, de buenas a primeras, sin mediar una sola palabra, porque no hablamos nada en la cocina, me dijo esto. Ponme la cruz. Y claro, ustedes imagínense cómo me quedé yo. Yo llevaba, por aquel entonces, conmigo una cruz, vamos a decir especial, no voy a entrar en detalles. No me refiero que vaya por delante, a que esté ritualizada con algún ritual mágico. Especial por muchas razones, y que ya no llevo, pero entonces la llevaba. Y me dice eso, pero serio, con la misma mirada, y yo pensando, este no es él. Y me espeta eso, me dice eso. Ponme la cruz. Y entonces yo le pregunté, ¿estás seguro de que quieres que te ponga la cruz? Porque no me pidió que le pusiera la cruz en el pecho, en el estómago, en una rodilla que le podía doler. No. Ponme la cruz se refería a que le pusiera esa cruz en la frente. Como se hace en los casos de exorcismo, y también sobre la cabeza, en la fontanela, en la parte superior. Yo le pregunté, ¿estás seguro? Y él me dijo simplemente, sí. Y yo le dije, muy bien. Saqué la cruz, y se la puse en la frente, que le cogía o le llegaba hasta parte de la nariz. Miren ustedes, en aquel momento, y esto hay que vivirlo, por eso he hecho ese preámbulo, esto hay que vivirlo para poder imaginar lo que sucedió esa noche, en el episodio que estoy contándoles. En ese momento tiene una arcada, se produce una arcada, y se le vuelven los ojos. Los que son aficionados a la demonología, que es muy peligrosa, cuidado, no se adentren así como así a leer libros sobre demonología. Tiene muchos peligros. La persona puede acabar en la consulta de un psiquiatra. Tenga mucho cuidado, por favor. No es un hablar por hablar. Se devolvieron los ojos en blanco y empezó a expulsar. Si tuviera que compararlo con algo, no diría espuma ni espumarajos. Era una sustancia que luego se tuvo que limpiar, que limpió él además con la fregona, cuando ya pasó todo, cuando ya sucedió todo y terminó. Pero es que atención, que la cosa no termina aquí. Empezó a expulsar una sustancia por la boca, sí, por la boca. No vomitando, no estaba vomitando. Como parecida a la leche, como lechosa, como blanquecina, pero con más consistencia. Y entonces yo ahí, lógicamente, me alarmé, porque vi que había una relación entre ponerle el crucifijo y además haciendo un mandatum, ordenando que si había algún demonio dentro de esa persona, sin ser yo exorcista, pero es que no hace falta, esto lo dicen los grandes, no hace falta ser exorcista, sacerdote exorcista, para en casos puntuales poder hacerlo. Pero cuidado, no tomen esto como una práctica ni supersticiosa ni para pasar el rato. No, es que me lo pidió él. Luego me explicó el por qué. Es decir, que era consciente. Por eso, dentro de su estado de estar raro, vamos a decir raro, él sabía que lo estaba. Y se lo cuento enseguida. Y empezó a deambular por la cocina con o emitiendo unos sonidos guturales extrañísimos, que no eran arcadas, y no obstante seguía, no continuamente, pero soltando ese líquido, ese fluido, y se fue al fregadero, y allí, y disculpen si es desagradable, pero el que escucha un programa de este tipo, y advierte Fernando Vázquez al principio, por favor, que no escuchen personas menores de edad ni personas sensibles. Y es un programa de lo que llaman misterio. Ya les he dicho que son dos casos muy impactantes. Pues bien, deambuló por la cocina como si le faltase el aire, como si no pudiera respirar, y había tragado el pequeño trozo de patata. Lo había tragado, no, estaba ya prácticamente en los pies, una forma metafórica de hablar. Y entonces yo volví, insistí, y le puse el crucifijo, la cruz, de nuevo en la cabeza, en este caso no en la frente, en la cabeza, porque él estaba en el fregadero en ese momento. Y yo, lógicamente, interiormente, no en voz alta, en este caso, en el segundo caso sí, en este primero no dije nada en voz alta, pero sí interiormente, hice mandatum, varios. Mandatum es una orden que se le da a un demonio o a varios demonios, depende, puede haber uno o varios. Hice una serie de mandatum y pasado un tiempo que tampoco se prolongó más de 2 minutos, donde yo realmente lo pasé muy mal, porque la reacción que tuvo fue inmediata, señores, inmediata. Cuando le puse, cuando él me pide, y le digo, ¿estás seguro? Y me dice, sí. Y le puse el crucifijo en la frente, llegando hasta parte de la nariz. Ahí es cuando se produce, o cuando emergió, la personalidad diabólica. Estoy hablando ahora dentro del argot demonológico o exorcístico. Ahí emergió. Salió. Dio la cara. Pasado este tiempo, en el que ya cesó tanto los ojos vueltos hacia arriba, es decir, los ojos en blanco, y la expulsión de ese fluido y el no poder, yo pensé en un momento determinado, como me ocurrió en el segundo caso, se me muere, ¿qué le pasa? Pues lógicamente pensé en cuestión de segundos, pues le pasa que está emergiendo una personalidad demoníaca. Hice un mandatum para que lo que hubiera en él se marchase, y pasados unos segundos, es como cuando un niño nace, poniendo un símil, y hasta que no le da el azote o el golpecito para que rompa a llorar, se quedan como privados, se dice, que no pueden tomar aire y tienen que tomar aire para empiezan a llorar y respiran. Pues esto es algo, o fue algo muy parecido. Ahí ya los ojos volvieron a su sitio, ya respiraba, empezó a respirar con normalidad poco a poco. Yo preguntándole, le pregunté, ¿estás bien? Y él me dijo, sí, con la mano, con los ojos cerrados, los abría de vez en cuando. Le dije, date agua, por favor, date agua en la cara, respira, estate tranquilo. Miren, de verdad, de película, pero es que el segundo caso no quiero ni contarles. Y ahí ya, a partir de ese momento, cuando ya se pudo recuperar, que tardó unos minutos, por lo menos 10, en volver a una normalidad de poder respirar, de estar tranquilo, le cambió hasta el color de la piel, de la cara. Se puso pálido. Vamos, como se suele decir, blanco como la cal. Pasaron esos, no llegó a 10 minutos. Ahí ya volvió la persona que yo conocía, la forma de mirar que yo conocía, la forma de hablar que yo conocía. Es decir, que todo hace pensar, como hipótesis prioritaria, que a raíz de una petición suya y de ponerle la cruz y hacer un potente mandatum, lo que había en él, probablemente como hipótesis, se marchó. Y al marcharse, al quedar la casa vacía, empleando una metáfora, al quedar la casa vacía, es decir, el cuerpo, con su alma, el alma de esta persona, sin ningún tipo de causa paranormal, maligna, y para los que crean en el demonio, sin ningún demonio, recuperó, lógicamente, su estado normal. Ya miraba normal, como les digo, hablaba normal, y ya se comportó. Fuimos de nuevo al salón, nos sentamos, comentamos lo que había pasado. Él repetía una y otra vez: qué fuerte, decía. Y le dije: bueno, tranquilo, tranquilo. ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Respiras bien, hasta que ya me aseguré que estaba bien. Se encendió un cigarro. En este caso, sabemos que el tabaco es muy perjudicial, mata, no hay que fumar, pero él fuma. Se encendió un cigarrillo, buen síntoma dentro de lo malo que es fumar, pero eso quería decir que se encontraba bien. En este caso, y ya me dijo: ¿seguimos viendo la película? Digo, por supuesto. Y ya recuperó por completo hasta que me marché. Vimos la película, me encantó. De vez en cuando hacíamos comentarios, pero como siempre había sido cuando he estado con esta persona. Es que no era él. Señores, es que no lo era. No era la persona que yo conozco. Escuchan Más allá de la realidad con Santiago Vázquez, el misterio en su estado más puro. Pero claro, aquí hay una... Aquí hay una trastienda o algo que ya llevaba cierto tiempo manifestando y me había hecho algún comentario, más de uno. Él me había pedido un par de meses antes, quizás, no más, que por favor, que le pidiera o le regalase o le hiciera llegar un crucifijo, una cruz. Y yo le dije, ¿por qué? Si tú no eres un hombre, en fin, no eres un hombre espiritual, no eres un hombre de ese tipo. Y su respuesta siempre fue la misma, porque me lo dijo varias veces. Porque necesito protegerme. Empezó a caer en un hábito antes de esos dos meses, llevaba ya tiempo, no hablo de años, pero sí de cuatro meses antes del acontecimiento que les he narrado. Un comportamiento que es, pero vamos, directamente te puede llevar, digo te puede, no digo que en todos los casos, pero sí en algunos, al igual que el consumo de las drogas, te pueden llevar o a un daño neurológico, el desencadenante por otra parte de una enfermedad mental. Sí, yo he conocido dos casos de chavales en su momento sanísimos y que a raíz del consumo de porros en cantidad importante, ambos desarrollaron o apareció una esquizofrenia, en los dos casos, una esquizofrenia paranoide. ¿Qué les parece? Esto en el caso de los porros, peligrosísimos, como todas las drogas, peligrosísimos, tanto para la salud del cuerpo como para lo espiritual. En el caso de esta persona, era el alcohol. Se agarró al alcohol y cuando hablaba con él, pues como uno no es imbécil y ya le conocía, tiene que ser muy listo para saber cuando una persona está bajo los efectos de un sedante o alcohol, no digamos si es en persona, lo digo pues por el olor, que huele pues alcohol. Alguien me alertó, alguien cercano a esta persona me alertó, le dijo ayúdale porque está entrando en una fase que no me gusta absolutamente nada. Y en efecto así era. Es que era verdad. Y aquí lo que realmente aparece como pregunta es, entre otras, pero principalmente, ¿pudo el consumo diario, porque era diario, de alcohol posibilitar o abrir como en una pared que se fractura, que se parte o que se hace un agujero, una puerta o una entrada, una fisura, para que algo de tipo maligno o diabólico, según crean ustedes, pudiera entrar a raíz del consumo del alcohol, que como les digo, no era precisamente tomarse una copa, tampoco eran borracheras, pero sí que es verdad que en algún momento determinado, en varios, no en uno, yo recuerdo una ocasión en la que le vi francamente mal. Francamente mal, como nunca le había visto. Había descuidado su aspecto físico, su higiene. No tenía depresión, porque sabemos, por cultura general, no porque seamos psiquiatras. Me hubiera gustado serlo. Algunos, no pocos, me dicen, empezando por mi madre, que hubiera sido un buen psiquiatra. Creo que sí, pero bueno, como existe la reencarnación, pues en la siguiente, si me toca aquí, pues lo seré. Pero ya he hecho las veces de, sin serlo, muchas veces. Les decía que por cultura general sabemos que una persona, o por lo que podemos escuchar en radio, en televisión o leer, que uno de los muchos síntomas de una depresión, cuando la hay de verdad, es que la persona pues abandona sus hábitos de higiene, entre otras cosas. A algunos les da por comer muchísimo, sobre todo si hay una componente de ansiedad. A otros se les cierra el estómago por completo y no comen y adelgazan muchísimo. Y le vi francamente mal, como les digo. Me preocupó mucho. Ya me había pedido la cruz, cosa que no era fácil de conseguir donde yo vivo, y luego llevársela donde él vivía. No era fácil. Quizás tenía que pasar eso, porque a raíz de ahí cambió totalmente esos meses que llevaba. Yo le hablé y le dije lo que pensaba y lo que había pasado y lo que yo opinaba, no ya como alguien conocido, sino como estudioso de la parapsicología, pero más de la demonología. Y le dije, mira, pues te ha pasado esto. Él algunas cosas no las recordaba. No recordaba cosas de lo que pasó en la cocina. Y tomó muy buena nota y afortunadamente cambió hasta hoy. Hasta hoy. No le veo mucho, pero las pocas veces que le he visto y las referencias indirectas que he tenido, es que afortunadamente aquello se acabó. El planteamiento es, se acabó porque este humildísimo siervo de Dios le puso el crucifijo e hizo lo que tenía que hacer. Me enfrenté, yo se lo confieso a ustedes, ya les he dicho que no me gusta hablar de experiencias personales, pero creo que el caso lo merece y de sobra. Busquen ustedes, por ejemplo, en los libros del padre Fortea, lo que es un mandatum. Es que lo hice, y no una vez, estando en la cocina. Es que ordené, siempre en el nombre de. Por nuestra cuenta nos pueden tumbar, incluso matarnos, si Dios no pusiera su mano. Pero en el nombre de, hay exorcistas que utilizan en el nombre de Jesucristo, otros en el nombre de Dios, otros en el nombre de la Santísima Virgen María, en el nombre de San Miguel Arcángel. Cada uno utiliza lo que en ese momento le sale, o en el caso de los exorcistas, pues lo que va marcando el ritual y demás. Yo hice lo que me salía en ese momento, con toda la fuerza espiritual del mundo, ordenando a quien estaba ahí metido y que se estaba manifestando, que había emergido, que había dado la cara, que estaba saliendo, que se marchara, que se fuera. Y parece ser que así fue, porque él se quedó tranquilo, volvió a ser el de siempre después del episodio de la cocina. Y fíjense además qué llamativo es el hecho de decirme en un momento determinado, y además sin hablar en ningún momento de un tema religioso, sin hablar en ningún momento de lo espiritual, si bien estábamos viendo una película de fenómenos paranormales, pero que no tenían nada que ver con lo diabólico, con lo demoníaco, con exorcismos. No, no, es que ponme la cruz, así. De repente me lo espetó, me lo soltó, pero casi como una orden. Y claro, ante esa petición imperativa, lo cual es una contradicción en términos, le dije: ¿estás seguro? Y el estar seguro implicaba el que yo sabía que podía haber un efecto. Lo sabía. Y me dijo: sí. Y dije: muy bien. Y lo hice. Y pasó lo que les he contado. ¿Qué opinan todos ustedes? ¿Es casual? ¿Se le pusieron los ojos en blanco? Que yo no sé cómo no se mató por la cocina. Tampoco muy grande, pero deambuló por allí como sin rumbo, como perdido. Yo le, como digo, interiormente iba diciendo cosas, mandatos, mandatum en latín, a quien estaba allí. Se fue al fregadero. ¿Qué era eso? Yo lo miré, incluso, perdónenme porque puede resultar desagradable, pero llegué a tocarlo para ver qué consistencia tenía. Era algo denso, no era vómito, ni mucho menos. Además, recuerdo que me dijo que ese día prácticamente no había comido. ¿Qué era eso? ¿Por qué raíz de ponerle el crucifijo? ¿Por qué raíz de hacer el mandatum? Porque fue ponerle el crucifijo y hacer el mandatum. Le ordené que saliera. Y automáticamente, ojos hacia atrás, ojos en blanco, y el fluido empezó a expulsar por la boca. Y la falta de respiración, que yo pensé, este se me muere. Imagínense las escenas en la cocina de esta persona. He tenido, claro está, con el lado luminoso, sobrenatural, que es como hay que decirlo, es el término, con lo divino, experiencias que lógicamente no voy a contar. Yo no soy ningún mesías, ningún profeta, soy simplemente un estudioso de todas estas temáticas, pero es verdad que me he encontrado en mi vida con fenómenos de uno y de otro lado, en este caso del lado de las tinieblas, de la oscuridad, de lo demoníaco. ¿Qué relación pudo haber entre ese comportamiento que se fue en él apoderando de un hábito con el alcohol, que denotaba en momentos muy determinados esa noche, en general desde que abrió la puerta hasta que pasó esto, pero en momentos muy determinados esas miradas en el sillón? Y yo pensaba para mí, ¿pero qué estará mirando? ¿Qué mira? Si lo que tendría que hacer es mirar a la pantalla. Pues no. Me miraba y volvía otra vez a mirar a la pantalla, al televisor. Este es el caso. Y luego viene la segunda parte, que es que cambió por completo. Es como si fuese otra persona. No volvió ya ni a beber, por supuesto, diariamente. Volvió otra vez a la higiene normal de una persona, a arreglarse, etcétera, a lavarse, a comer con normalidad. Por supuesto, alcohol fuera, salvo alguna copa que puede tomar entre semana, esporádicamente, o fines de semana. Pero nada, nada, nada parecido, pero ni de lejos, con lo que venía haciendo desde unos 4 meses atrás, más o menos. 4 meses, 5 meses. Es decir, que algo que tomen nota los que lamentablemente estén pasando por esa experiencia, que tomen nota, porque es como si algo se fuese apoderando de él. Y esa noche dio la cara, pero parte de él partió de la causa paranormal que llevaba dentro. No lo creo, porque un demonio no te dice ponme la cruz. ¿Y cómo sabía que yo llevaba la cruz? Porque no la llevaba colgada. ¿Cómo lo sabía? Porque no tenía por qué saberlo. ¿Cómo sabía que yo llevaba una cruz? Ponme la cruz. Lo sabía. Ahí tienen ustedes los elementos, todos los datos, toda la información. He hecho preguntas. Y sí les digo que el consumo de drogas, el tabaco lo es, el alcohol lo es, y las demás drogas, todos conocemos cuáles son, por lo menos las principales, la cocaína, por ejemplo, las drogas estas de diseño, el LSD, en fin, sabemos perfectamente que tienen, por un lado, la capacidad de destruir al sujeto, que atentan contra su salud. Por favor, drogas fuera, el que esté en ello. Sabemos también por cultura general, lo dicen los psiquiatras, sobre todo especializados. Recuerdo a uno muy bueno, al que entrevisté en la radio hace muchos años, el doctor Ponce, que era psiquiatra especializado en conductas adictivas, y hablábamos del tabaquismo en esa entrevista. Y después de la entrevista, fuera de micrófono, estuvimos hablando de los efectos que tienen otras drogas, como la cocaína, por ejemplo. Yo soy de la brigada antidroga, siempre lo digo cuando me han ofrecido. ¿A quién no le han ofrecido, pues, por ejemplo, pues un porro? ¿A quién no le han ofrecido lo que llaman una raya de cocaína? Yo la he tenido delante, como muchísimos de ustedes, y le he dicho no, lo siento mucho, pero eso no va conmigo. Que sí, hombre, que sí. Recuerdo el caso hace ya años. Que sí, hombre, que sí. Estamos aquí y nos vamos a poner contentísimos. Y le dije, mira, tú mismo, tú, yo no. La tuve delante. La tentación. No caigan ustedes, sobre todo los jóvenes, no caigáis en eso, porque recuerdo ahora otro caso de una persona, no voy a dar tampoco datos, sana, completamente sano. Le echaron en la bebida en una fiesta, le echaron unas pastillitas, hablo de drogas de diseño. Aquel chico empezó a convulsionar, empezó a tener unas crisis lamentables. Me llamó, estoy hablando del año 1991, estoy muy mal, Santi, me dijo, estoy muy mal, ¿pero qué es lo que ha pasado? Ya me vi con él, quedé con él, me explicó. Los amiguitos le habían echado en la bebida unas pastillitas, y no precisamente valeriana. Bueno, pues se le desencadenaron una serie de lesiones que permanecen lamentablemente, tristemente, hasta la actualidad. Fíjense el daño que pueden hacer. Esto desde el punto de vista de la salud. Pero claro, si lo miramos desde lo espiritual, sabemos que drogas, empezando por el tabaco. El tabaco, nos dicen los esoteristas, los iniciados, que el tabaco desciende la vibración del sujeto, de cualquiera de nosotros. Estamos vibrando, estoy ahora en esoterismo, estamos vibrando en un nivel, y lo que hace el tabaco es bajar. Cuanto más se fuma, más se baja. Hablo de tabaco simplemente, aparte del daño que hace a la salud del cuerpo. Pero ya si hablamos de alcohol, que altera la conducta, no lo olvidemos. Yo hablaba una noche con un musulmán y le pregunté, oye, ¿por qué? Esto hace ya unos cuantos años. ¿Por qué exactamente vosotros o el Corán os prohíbe beber alcohol? Yo hace años, ya he perdido la cuenta, que no pruebo ni gota. Lo tengo como promesa de por vida. ¿Por qué no consumís alcohol, salvo los kafir o kafires, que son pues los descarriados, los que violan el Corán, no cumplen los preceptos del Islam, etcétera? El kafir. Bueno, pues él me dijo, porque un hombre, dice, me dijo él, porque un hombre borracho puede incluso violar a su hija, con su acento. Me dijo aquello. Dice, puede perder el control de él mismo. Entendí lo que me quiso decir. Es decir, que el alcohol altera la conducta. Desde risas, que reírse está muy bien, pero cuando una persona se toma una copa, dos, tres, cuatro, cinco, no digamos casos, conozco un caso tremendo de una persona que se tomó, una chica, en una noche, y fui testigo, 14 copas, 14. Yo le decía, pero por favor, para ya, pero que te va a dar algo. Pues bueno, estaba acostumbrada a menos, pero es que esa noche batió el récord. Es que batió el récord, su récord particular. 14 copas se tomó de ron con Coca-Cola. Imagínense lo que es eso para el hígado, el páncreas, el estómago, o sea, bueno, el cerebro, por supuesto. Se ha demostrado en laboratorio ya hace tiempo que el alcohol produce destrucción neuronal. También el tabaco. Si es que cualquier droga es mala. Pero claro, vamos a ver. El alcohol, una persona que ha consumido 14 copas, pues imagínense cómo se puede encontrar. Bueno, pues eso tiene una repercusión en la parte espiritual de la persona. Y en este caso, que les estoy contando, pudo ser como posibilidad, como hipótesis prioritaria, porque hay una relación, hay un nexo, hay una conexión entre, por un lado, lo que empezó a hacer, que fue empezar a beber diariamente, por las tardes, seguía por la noche, y así un día y otro, y pasaron varios meses hasta que llegó esa noche. Y a raíz de suceder aquello y de volver en sí, se acabó. A mí personalmente me hace pensar mucho. Me hace pensar que había en él una causa que se había apoderado de él y que ante una serie de mandatums o u órdenes con una cruz de por medio especial que guardo y que a veces llevo o no, depende, pues hubo un efecto. Y ver a una persona con los ojos en blanco emitiendo una serie de sonidos, como ocurrió en el segundo caso, pero el segundo caso es aún mucho más tremendo que este que les he contado, y ese fluido que salía de su boca y que caía, y decía, ¿pero qué es? Luego le pregunté, agotando todas las posibilidades. ¿Qué era aquello? ¿No era bilis? ¿No había bebido leche? No, es que prácticamente me dijo que estaba en ayunas. Prácticamente. Interesantísimo caso, sin duda alguna. Yo se lo he traído a ustedes aquí hoy porque creo que, aparte del caso, he reflexionado sobre muchas cosas y este caso muestra, porque la realidad, la verdad, no se demuestra, se muestra, como dice don Germán en su libro, se muestra, se hace evidente. No se demuestra, no hace falta demostrar nada. Y surgió de la forma más espontánea, menos esperada, por lo menos para mí, cuando me dijo, tengo hambre. ¿Cómo iba a imaginar yo lo que venía? Pues vino. Y el efecto no se hizo esperar. Pasado todo ello, lo que han oído, todo volvió a la normalidad. Su gestión. Ahí se lo dejo a todos ustedes. Este caso que, sin duda alguna, creo que es muy interesante y que revela, no ya que por supuesto existen causas diabólicas o malignas, para que no crean la existencia de los demonios, sino en espíritus malignos de fallecidos u otro tipo de entidades que no son demonios. Y por otra parte revela lo que les he dicho, que el consumo de unas sustancias que se llaman drogas pueden favorecer en un porcentaje altísimo que penetre en el sujeto una causa maléfica. Y esto no se sabe ahora, no se sabe de ahora, se sabe desde hace muchísimo tiempo. Así que por favor, sobre todo los jóvenes que escuchan el programa, que tengan mucho cuidado a la hora de, por favor, que se les ofrezca la tentación, y nunca mejor dicho, dentro de este contexto demoníaco, la tentación de consumir tabaco, por supuesto. No empecéis, porque es enormemente adictivo. Se ha demostrado que es superior a la heroína a medio y largo plazo. Y por supuesto, después de eso viene todo lo demás: el alcohol, las drogas en general, la cocaína, el ácido lisérgico, y luego pues lo que se hace ahora, que yo ya no sé ni lo que es, lo que leo en internet, en algún boletín que cae en mis manos, y yo, qué barbaridad. Pobres jóvenes, porque los que tenemos ya una edad, pues ¿qué había en mi época? Pues aparte del porro, que afortunadamente no he sido consumidor, en el tabaco sí, tampoco demasiado, pero sí, muy mal, cuando iba para futbolista en realidad, pero bueno, dicen, ¿no? Algún vicio hay que tener, hombre, sí, hay que tener algún vicio, pero que sea un vicio sano. En este caso, pues es malo. Pero bueno, caí y caí. No entres ahí, por favor. A los jóvenes me dirijo, y los adultos, el que se pueda quitar, que se quite, empezando por mí. O fumar lo menos posible. Pero es que luego hay drogas, en fin, muy potentes. El alcohol es una de ellas. Daño, destrucción neuronal, comprobado en laboratorio. Y no digamos ya, por ejemplo, sustancias alucinógenas. Eso provoca unos daños a nivel cerebral, el sistema nervioso, etcétera, que lo toman alegremente, pensando que no tiene ninguna consecuencia. Que no tiene ninguna consecuencia. Fíjense el caso que les he contado. Realmente, realmente es para pensarlo. Hacemos una mínima, no pausa, unos consejos, y enseguida estamos con el segundo caso, que si este les ha parecido realmente interesante, sobrecogedor en algunos puntos. El segundo caso es, pero con mucho, mucho más impactante todavía que este primero que les he contado. Son dos casos que yo he vivido, como les he dicho al principio, en primera persona, y no solamente que he vivido y que he presenciado, sino que he tenido, o he tomado parte activa en ello. Alguna vez me ha dicho alguna persona, una concretamente, aunque han sido varias, pero una de ellas me ha dicho: tú tienes facultades exorcísticas. No le falta razón. Que todo sea, y el que quiera pensar que soy un beato de rosario diario, pues que lo piense, porque eso en todo caso sería bueno. Lo malo sería si cogiera un Kalashnikov. En todo caso es bueno, pero es que tampoco es la verdad. Ahora, cuando se han dado estos casos y otros, pero principalmente este que les he contado y el segundo, pues realmente ha habido unos efectos, pero no es uno el que expulsa a una entidad maligna, sea demonio o no. Es el poder de Dios, independientemente de la religión que sea. Nada más. Unos consejos y enseguida estoy con todos ustedes. Hasta ahora. En internet y a través de másalladelarealidad.com nos adentramos en el mundo del misterio. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.

en ningún momento, en el caso que les he contado y en este segundo que les voy a narrar, no los estoy presentando como tesis. Es decir, no estoy en ningún momento asegurando, sino que sencillamente me pregunto, no estoy asegurando que tanto en un caso, el que han escuchado ustedes, como el que voy a contarles ahora, que fue terrible, es la palabra, terrible, muy impactante es poco, de verdad. Lo van a escuchar y seguramente no llegue a narrar con todas las palabras lo que realmente sucedió, transmitirles la vivencia, porque eso es algo inefable. Es decir, no se puede expresar con palabras lo que uno siente o lo que yo sentí cuando eso sucedió, que ha sido recientemente. Por tanto, yo no lo presento, ténganlo muy claro, por favor. Ténganlo muy claro y se lo digo con la mayor seriedad posible, que yo no estoy presentando estos dos casos de posible posesión y por ende de posible exorcismo. El exorcismo no hace falta, formalmente hablando sí, dentro del catolicismo evidentemente, pero exorcismos, como les he comentado en la primera parte, los puede hacer una persona que no tiene por qué ser sacerdote, que tiene ese don, que es un don que otorga teológicamente el Espíritu Santo y que tiene el don de exorcizar. Y por favor, aquí dejo a un lado y cautela, no, mucho más que cautela, con anuncios de personas que prometen de todo, que lo curan todo, que en cuanto le ven a usted en la consulta le van a pedir por delante, por supuesto, le van a pedir dinero, y que también les dicen que tiene usted 1, 2, 5 demonios y que tiene que realizar un exorcismo. Por favor, aléjense de estas personas, porque en la gran mayoría, vamos a dejar un 1%, porque yo sí he conocido puntualmente a alguna persona que tiene este don del Espíritu Santo, es que es un don del Espíritu Santo teológicamente, de exorcizar. Aléjense, por favor, porque son charlatanes, porque son sacadineros, en definitiva, y que al día ven en su, entre comillas, consulta a 10, 12 personas y que día tras día sumen ustedes la cantidad de dinero que se embolsan, y además con prácticas de tipo espiritual. Esto se llama simonía. La simonía es la venta de cosas, dones espirituales, de cosas espirituales, es decir, jugar, en este caso lo traduzco como comerciar, con cosas que son muy serias, que tienen que tener toda la consideración del mundo, y que si se hacen, por supuesto, un exorcista católico o no católico, da igual, puede ser ortodoxo, puede ser un pastor protestante, también en otras religiones, pero hoy no vamos a entrar ahí, no le va a cobrar a usted ni un céntimo. Yo a esta persona que les he contado, faltaría más, no es mi profesión, no le cobré un céntimo ni lo haría en mi vida. Jamás montaría una consulta atendiendo a personas, como hay muchas, ya lo saben todos ustedes, que se anuncian como terapeuta, unos, terapeuta, y que después de eso lo curan todo, si se ha perdido la pareja recuperan a la persona querida que se ha marchado, etcétera, etcétera, un larguísimo etcétera. Por tanto, por favor, apártense ustedes de estas personas que son realmente lo que he dicho, sacadineros con cosas espirituales, y eso se llama simonía. Busquen ustedes en la RAE, busquen ustedes simonía, que van a leer exactamente lo que les he dicho yo. Con esto no se juega, esto es muy serio. Esto es enormemente serio. Y si hay alguna persona, como les decía, que tiene la facultad, el don, que yo no digo que sea mi caso, pero que sí he tenido al margen de estas dos experiencias de hoy, alguna más, que no viene ahora, hoy, en este programa, a colación o a cuento contar, quizás en un futuro o quizás no, pues existen personas, yo es que he conocido, como les he dicho, pero es que esas personas ni se anuncian, ni cobran por ello, y además, como ha ocurrido en estos dos casos de hoy, los dos se produjeron de forma completamente espontánea. Es decir, que no hubo una imposición de manos anterior, como por ejemplo ocurre en el caso de los exorcistas católicos, sacerdotes, que imponen las manos sobre la cabeza de la persona y, salvo que sea un demonio clausus, que es el que se esconde, el que se agazapa, el que no da la cara y puede estar sesiones y sesiones de exorcismo sin dar la cara y sin asomarse, pues lo más habitual es que emerge la persona, queda con los ojos en blanco, se le levanta el párpado, lo suele hacer el exorcista, o se hace, mejor dicho, y ve que la persona tiene los ojos en blanco, hacia arriba o hacia abajo, depende, hay una diferencia, escorpiones, en fin, bueno, es un poco más largo, pero como no es el tema de hoy, no voy a entretenerme en este punto, pero es que emerge ahí la personalidad diabólica, demoníaca, y es cuando el sacerdote empieza a trabajar, cuando se imponen las manos y el sacerdote empieza a orar, cuando comienza el ritual del exorcismo, que no deja de ser un ritual, es que lo es, desde 1614 que la Iglesia Católica publica el ritual romano, ahí en los signos de posesión, ya saben, conocimiento de lenguas desconocidas, conocimiento de cosas ocultas, fuerza sobrehumana, claro, y como cuarto punto, aversión hacia lo sagrado. Son los cuatro puntos que señala el ritual romano y que se sigue manteniendo hoy en día con alguna modificación. Lo hizo Juan Pablo II, pero esos son los signos característicos y principales que se señalan. Por tanto, independientemente de que haya sacerdotes católicos o de otras confesiones cristianas que se dediquen a este ministerio, porque es un ministerio, el ministerio del exorcismo o como exorcistas, también Y esto lo pueden decir, como les he dicho antes, creo que lo he dicho, lo pueden decir el padre Amor ya no, porque está fallecido, pero lo pueden decir los grandes exorcistas en España y en el mundo. Una persona que no sea sacerdote, en un momento determinado, Dios puede, y hablo desde la teología, puede perfectamente servirse de esa persona para expulsar un demonio, sin ser sacerdote y sin llevar a cabo el ritual que señala, como digo, el ritual romano, el ritual propio de lo que es un exorcismo. Que quede claro. Y como les decía, y paso a contarles el segundo caso, que es escalofriante, y he de confesarles que, he de decirles que me cuesta mucho, créanme, me cuesta mucho recordar esta vivencia, que ha sido bastante reciente. Ahora les doy algunos datos más. Decirles, que quede claro, nítidamente claro, que yo esto lo estoy presentando a ustedes porque me veo la obligación moral de dar testimonio y de decir, señores, ha sucedido esto. Cuando hay algo de tipo, o se produce un fenómeno, ya han escuchado el primero, pero es que el segundo fue muchísimo más impactante. Cuando se produce un fenómeno paranormal, sobrenatural o paranormal, como en este caso, preternatural, diabólico, eso hay que vivirlo en primera persona. Cuando se vive en uno mismo, cuando se presencia, no digamos cuando se actúa, como en el primer caso, en el segundo aún mucho más, el que voy a contar, ahí uno se da cuenta de que el mal, llámenlo ustedes Satanás, demonio, como lo quieran llamar, pero es un ser. Tampoco estoy diciendo que en uno y otro caso, los de hoy, fuese el mismísimo Satanás, el demonio. Demonios hay miles, y digo bien, miles. Eso la demonología y la exorcística, pues con base en qué, pues con base en en la cantidad ingente de exorcismos que se llevan practicando desde hace tantísimo tiempo. No hablo de la Edad Media, ya sabemos que muchos epilépticos, por ejemplo, pasaban por endemoniados. No, actualmente, cuando la ciencia, y más concretamente la medicina, neurología, psiquiatría, psicología y otras disciplinas, no tienen ninguna explicación para decir esto responde a esta causa, cuando se encogen de hombros todos y te dicen no hay explicación, ahí es cuando entra ya la figura del exorcista y cuando se debe empezar a realizar exorcismo. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Yo creo que quiere que quede claro, porque yo no me dedico a esto, nunca lo he hecho, y créanme que también es un esfuerzo el hablar, porque no me gusta el hablar de mí. Yo puedo contarles, por ejemplo, pues que grabé esta o aquella parafonía o psicofonía, que me encontré pues con un médium en trance en una sesión, que se comportó así o de otra forma, pero cuando ya yo he tenido parte activa en algunos casos, que los ha habido, no solamente de este tipo, A mí no me gusta contarlos, porque no me gusta hablar de mí. Yo comparto conocimientos, comparto lo que sé. No es lo mismo conocer que saber, ya lo saben. Lo poco que sé, pues lo comparto con ustedes. Creo que es muy interesante. Y por tanto me veo la obligación de hacerlo. Porque son dos hechos que han sucedido, que han sido dos evidencias. Han escuchado el primero. Quedan descartadas en el primer caso todas las causas en las que se pueda pensar que tiene una explicación natural. Natural quiere decir explicable. Eso no es. Les digo, yo les digo, después de haber analizado el caso y de haber pensado muchísimo sobre él y de recordar lo que les he contado detalle por detalle, eso no tiene una explicación. En el segundo, aún mucho menos. Por tanto, saqué el demonio de dos personas, porque es así, hablando claramente. Lo dejo ahí. Lo dejo en una pregunta, lo dejo en una interrogación. Yo sé perfectamente, soy plenamente consciente de ello, que es un tema que interesa muchísimo, pero que al mismo tiempo a algunas personas les asusta. Pero miren, yo no puedo callar la verdad. Es que no puedo callarla. Y por tanto, tengo que contar lo que sucedió. Que cada uno vaya sacando sus propias conclusiones. Vamos con el segundo caso. Es muy reciente. Menos de un mes. Como en el primer caso, para que los familiares, porque estaba solo, amigos, etcétera, personas cercanas, no puedan llevar a la identificación de la persona, haré exactamente lo mismo que en el primer caso. Omitir, por supuesto, el nombre. Omitir detalles que puedan llevar a su identificación, porque si bien tengo su permiso para contar lo que sucedió, lo que le sucedió, sí que me ha pedido que omita estos detalles. Y como yo eso siempre lo he llevado a rajatabla, pues por eso lo voy a hacer. Un hombre que no llega a los 50 años de edad. Voy a contarlo en presente para que ustedes vayan siguiendo el hilo. Ya adelanto que es inefable, es decir, que es imposible, no hay palabras humanas, divinas no lo sé, humanas digo en otra dimensión, desde luego aquí, palabras de aquí, humanas, para transmitir lo que yo sentí cuando pasó lo que van a escuchar, ya les adelanto que no las hay. Vamos a su casa y me dice que me siente en el salón, que me siente, que le espere, que va al baño y que después tiene que poner, me dijo, una alarma en su habitación y que enseguida vuelve. Yo me siento y pasados unos minutos, menos de 5, podría decir que unos 3 minutos aproximadamente, escucho un sonido que, si ustedes me preguntan de qué tipo era o de qué, a qué me sonaba, no sabría decirles con exactitud, pero lo que sí puedo decirles es que aquel sonido, por decirlo de alguna forma, no me sonó a algo humano. Era como una especie de sonido animalizado, de voz animalizada, gruñido. No exactamente. Claro, al escuchar eso, yo, que es verdad, ya se lo he comentado, que soy muy intuitivo, puede ser, como decía antes, perfectamente puede ser, percepción extrasensorial, pues me puse en guardia, es decir, me puse atento. Y aquel sonido se repitió, y de inmediato prácticamente, en cuestión de 20 segundos, como mucho, pudieron ser 15. Y entonces ya, definitivamente, levanté la voz, le llamé por su nombre, no contestó, volví a decirle ya con más fuerza, levantando aún todavía más la voz, le volví a llamar y no contestaba. No había respuesta. Me levanto y voy decididamente, porque me pareció sumamente extraño, extrañísimo, que no contestase y que anteriormente, segundos antes, hubiese escuchado por dos veces lo que escuché. Cuando entro en su baño y no está, cuando entro en la habitación de esta persona, que es donde él me había dicho que iba, después de ir al baño, que iba a activar una alarma para el día siguiente, y abro la puerta, es decir, termino de abrir, porque no es que estuviera cerrada, estaba semiabierta, bueno, no del todo a medias, un poco menos, es decir, abro la puerta y entro en la habitación. Me encuentro, señores, y créanme que estoy haciendo un esfuerzo porque es muy desagradable recordar esto y verbalizarlo, contarlo en voz alta y revivir, porque al contarlo estoy reviviendo lo que viví. Me lo encuentro en el suelo. En el suelo. Entre una cama y una especie de aparador o de mesa alargada. Me lo encuentro en el suelo, totalmente inconsciente, porque no reaccionaba a lo que yo empecé a decirle. Le empecé a llamar por su nombre Y estaba, señores, que cada uno saque su conclusión, yo la tengo clarísima. Luego les contaré la parte médica. Es que es un caso muy fuerte. Como se suele decir, es que es un caso muy, muy fuerte. Estaba convulsionando. Pero no se imaginan hasta qué punto. Cuando yo veo eso, lo primero que hago es lanzarme sobre él. No pensé en aquel momento que podía tratarse de algo demoníaco o diabólico, mucho menos. Pensé que le estaba dando, no sabía el qué, algo de tipo cerebral, un derrame cerebral, una crisis epiléptica. Yo sabía que él no es epiléptico, pero no obstante, se me pasó en cuestión de segundos, se me pasó por la cabeza de todo. Un infarto, un ictus, es que de todo se me pasó por la cabeza sin ser médico. Y entonces me abalancé sobre él, me agaché, me puse a su lado, de rodillas. Y entonces lo primero que hice fue empezar a gritar en voz alta su nombre. No respondía, los ojos estaban completamente, en este caso no en blanco, abiertos, pero inmóviles, es decir, inmóviles completamente, como si no estuviera viendo nada. Era la mirada de la muerte. Era la mirada de la muerte. Es muy desagradable. Rígido como una tabla, tumbado todo a lo largo, boca arriba, y automáticamente lo primero que hice fue ponerle mis manos, no sé por qué, intuitivamente, pues en la región cardíaca, en el corazón. No llegué a hacer masaje cardíaco, reanimación cardíaca, pero sí que impuse ahí las manos, le di algunos pequeños, voy a decir bofetones, se dicen tortas, ¿no?, en la cara, para ver si reaccionaba algún estímulo. No reaccionaba absolutamente a nada. Las convulsiones fueron a más. Ustedes imagínense la escena. Esto lo he vivido yo hace, es que no hará ni un mes, hace menos, quizás 20 días, no más. Y en un momento determinado, viendo que las convulsiones, que ese estado de rigidez, de lo que son las convulsiones, cierra los ojos, es decir, ya cerró los ojos, y en un momento determinado, es como si algo que evidentemente era ajeno a mí me impulsara a decir lo que ustedes van a escuchar. Yo no sé si en mi vida he dicho o he gritado algo con tanta fuerza y vehemencia. Creo que no, o al menos no lo recuerdo. Con la mano derecha puesta en el plexo solar, es decir, en el centro de su pecho, dije en voz alta, pero altísima, gritando. No es que dijera en voz alta, no. rectifico, grité. Grité ordenando. Porque ahí es cuando, por primera vez, yo percibo que hay paranormalidad. Y con ello, dentro de la paranormalidad, que hay presencia maligna. Los que tenemos, que como muchos de ustedes lo tendrán, cierta sensibilidad, sabemos lo que es. Todo esto en cuestión de unos segundos. Pudieron ser 15 segundos como mucho, 20 como mucho, no más. Le puse la mano derecha en el centro del pecho y gritando con todas mis fuerzas, dije esto: In nomine Christi. Es decir, en latín, en el nombre de Cristo. En ese momento se produce algo que me ratificó ya de entrada que me encontraba ante un fenómeno de tipo diabólico, porque de su garganta empezó a gruñir. Señores, empezó a gruñir. Es decir, salieron una serie de sonidos guturales, como si fuese, ustedes me pueden decir, también les he comentado en el otro caso, es que esto es frecuentísimo en exorcismos, es decir, voces animalizadas que parecen, pues, sobre todo felinos, ¿no? Quiero decir, pues, un león, una pantera, un tigre. No, no exactamente. Algo parecido, pero no exactamente. No voy a reproducir, lógicamente, aquí el tipo de sonido que empezó a salir de su garganta. Pero fue justo en el momento en el que yo grité In nomine Christi. Ahí es cuando emerge esa supuesta personalidad diabólica y empieza a, vamos a decir, a gruñir, para entendernos, esos sonidos guturales tan sumamente desagradables y que estoy recordando, y vuelvo a repetir, que me está costando mucho. Uno es profesional, pero también es persona. Yo insistí. Y entonces le dije: En el nombre de Dios. Tal cual. En el nombre de Dios. Simplemente. No le dije: Márchate. Ni fuera. Con la mano. Seguía con la mano en su pecho. En el nombre de Dios. Y en ese momento se produce otro fenómeno. Esos gruñidos, esas voces guturales, o esos sonidos guturales, mejor dicho, voces no, porque ahora viene la segunda parte, o la siguiente fase. Cuando digo eso, empieza a escupirme. ¿Qué les parece? Claro, yo ahí ya fui plenamente consciente de que me encontraba ante una causa diabólica. ¿Estamos en hipótesis? Sí, pero lo estoy presentando ahora vivencialmente. La saliva era densa. Era saliva, no era espuma. Ni era tampoco como el fluido que soltó la persona de la que les he hablado en el primer caso. No. Era su saliva. Pero estaba densificada. Y más abundante. Algo más abundante. Porque no podía escupir tanto Y me escupió. Y no me escupió precisamente a la mano. Es que me escupió a la cara. Señores, de película. Pero real. A Dios pongo por testigo. Y si en este mundo hay algo que para mí es lo primero, es Dios. A Dios pongo por testigo. Saliva densificada, es decir, una saliva con menos fluidez, o menos fluida, mejor dicho, menos fluida, como condensada y abundante. Repito que no espuma, ni de lejos, era saliva. Y en ese momento retiro mi mano del pecho y colocando la mano sobre la mano abierta con la palma hacia arriba, la mano derecha. Son cosas que yo con los años, a ver, pues uno ha estudiado mucha teología y a pesar de mis 45 años, mis estudios teológicos en teología y en demonología y en exorcística y ha leído la vida de verdaderos santos, los de verdad, no los de confitería, no, los de verdad. ¿Por qué digo esto? Porque fue lo que hizo Jesús cuando resucitó al tercer día, como él había prometido repetidamente en su vida pública en varias ocasiones, y al tercer día el Hijo del Hombre resucitará. Pues cuando él resucita y están los 11, Judas ya no estaba porque se había suicidado, cuando ya les manda a predicar, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nos dice uno de los evangelios? Sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Eso lo tienen ustedes en uno de los evangelios, no recuerdo ahora mismo en cuál, no sé si es Juan, creo que es Juan, discúlpeme si me equivoco. Al final dice: sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Lo que yo hice fue, después de esos salivazos, porque no fueron dos, retiré la mano del pecho, puse mi mano a la altura de su rostro con la palma hacia arriba. Me cargué, en la India dicen, de prana, es decir, de energía positiva. Eso en India se conoce como prana. En India y en otros lugares. Chi dentro de algunas, por ejemplo, en Asia, en algunos países. Bueno, dependiendo en definitiva de la religión, doctrina, creencia. Me cargué de energía en un momento determinado, en 2 segundos, y con todas mis fuerzas soplé sobre su rostro y dije: ¡Ruaj! ¡Ruaj! ¡Ruaj! Los que sepan algo de hebreo saben lo que significa. Ruaj es el soplo de vida, el Espíritu Santo, traducido a nuestro lenguaje de ahora y de antes, pero bueno, traducido teológicamente, Ruaj es el término con el que se designa el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios manifestado. Ruaj. Repetí por 2 veces y soplé sobre él. Y a todo esto, él seguía en ese momento con los ojos cerrados y convulsionando, pero con más fuerza, ¿eh? Había aumentado. En ese momento hubo otra manifestación. Qué pena que no hubiera una tercera persona para verlo grabado. Evidentemente no lo difundiría, pero para tener el documento. Impresionante. Y al mismo tiempo, señores, escalofriante. Se lo aseguro. Cuando dije Ruaj por dos veces y soplé, pero imprimiéndole, como debe ser, a ese soplo toda mi energía espiritual, sale de su garganta con el mismo tono, el mismo timbre, la misma intensidad, esos gruñidos de los que les he hablado antes, como animalizados, y la causa que fuese, habló. Pero habló, aquí hay que puntualizar, habló en un lenguaje o idioma que yo no entiendo y que nunca he escuchado, créanme, no solamente ya el arameo, sino el copto, por ejemplo. No, es que les aseguro, lenguas muertas, pues ni idea. Pero les aseguro que lo que empezó a decir, que tampoco se prolongó demasiado, fueron como 10, 12 segundos. Un par de frases, diría yo, pero largas. Con esa voz gutural, bronca y ronca. Desde dentro, desde muy profundo, cavernosa, profundamente desagradable. Yo no entendí, ni entendí, ni supe identificar, ni me sonó a nada. Y son muchos años de lo que yo he escuchado en un sitio o en otro, o incluso haber leído, que luego se puede traducir fonéticamente en voz alta. Es que no era de aquí, en mi opinión, no era de aquí. Ese lenguaje no era propio de aquí. ¿Es el lenguaje de los demonios? Pues es una hipótesis, es una posibilidad. Y después de aquello es cuando yo le conmino y les voy a decir que cuando todo acabó yo estaba exhausto. Estaba agotado. Es decir, estuve, díganlo como quieran, batallando, luchando, enfrentándome a una causa maligna, diabólica, en mi opinión. No era maligna, que por supuesto, que me dejó físicamente agotado. ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos leído en los exorcistas? No ya los grandes, un exorcista católico o cristiano en general, cuando mantiene una lucha con un demonio en sesión de exorcismo, porque en este caso sin serlo, sin ser exorcista, sacerdote, y sin tener las lecturas, las letanías, etcétera, en la mano, da igual. Estaba exorcizando. Por tanto, ese síntoma en mí de acabar exhausto, pero es que agotado. Es que tardé luego en recuperarme media hora por lo menos. Y quizás algo más. Cuando todo terminó, y ya verán cómo terminó. Cuando le conmino, después de decir esas palabras en ese extraño lenguaje, idioma que yo no conocí, y escuchar esa voz que yo no he escuchado en mi vida nada parecido, ni siquiera los audios que hay de Annalise Michel que corren por internet no eran parecidos, eran muy diferentes. Los vocablos, lo que decía, que vayan ustedes a saber lo que dijo, eran diferentes. Era una voz mucho más grave, más cavernosa, más ronca, profundamente, pero profundísimamente desagradable. Y que desprendía una malignidad enorme, enorme. Y ahí, ya siendo consciente plenamente, claro está, de que me estaba enfrentando a una causa maligna, le conminé. Y le dije, escúchame bien. Y en ese momento, cuando yo le conmino, es cuando abro los ojos. Y los ojos no estaban en blanco. Era una mirada completamente, voy a emplear una expresión coloquial para que ustedes me entiendan, para intentar transmitirles, creo que estoy consiguiendo transmitir bastante, o de una forma bastante fidedigna, lo que se vivió hace unos 20 días con esta persona. Lo que viví con esta persona. Los ojos como platos, es la expresión. Es decir, me miraba, o sea, él me miraba. Evidentemente no era él, porque en un momento determinado yo le volví a llamar varias veces por su nombre y no reaccionaba, pero me miraba. ¿Qué miraba? No lo sé, me miraba al rostro, a los ojos, con una mirada, en fin, es que es indescriptible, con los ojos abiertos a más no poder, unos ojos desorbitados, esta es la expresión, mirada desorbitada completamente, seguía sin reaccionar a ningún estímulo, seguía convulsionando. Y aquí es cuando llega el final. Recordando, seguramente por un mecanismo del inconsciente, de mi inconsciente, que yo llamo subconsciente más que inconsciente, el caso de Ilford, de los niños endemoniados de Ilford, y cómo solamente salieron los demonios que ambos tenían, porque eran varios en cada uno, dos en Teobaldo y dos en José, en los dos hermanos, dos y dos, no tiene por qué ser uno, en este caso no tienen por qué ser uno, pueden ser dos, y a veces, como en el caso de Annalise Michel, eran cinco, en este caso no, era uno. Con esa mirada desorbitada, con esos ojos desorbitados, abiertos a más no poder, es cuando yo le digo esto, le dije esto, con toda la autoridad moral que me fue posible, y gritando, no voz en alto, no, gritando. En el nombre de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. ¡Vete! ¡Fuera! Dije, esto. Señores, yo entiendo, porque intento tener visión de conjunto, que algunos puedan decir que estaba escuchándolo, que fue efecto placebo, por decirlo así. Miren, esta persona tampoco es un fanático de nada de esto. Fue decir aquello cuando dije ¡fuera! ¡Ay! En el nombre de Nuestra Señora la Santísima Virgen María, igual que ocurrió en Ilford con los niños, cuando sale, en el caso de Teobaldo, el primero, y dice: ante la gran señora no podemos hacer nada, ahora sí que me tengo que marchar. Fue lo que dijo Teobaldo, o mejor dicho, a través de Teobaldo. Tanto un niño como el otro quedaron exorcizados cuando se pronunció en el nombre de la Virgen María. Yo dije esas palabras, y en ese momento, cuando dije ¡fuera!, en ese momento cerró los ojos esta persona, este hombre, cerró los ojos, deja de convulsionar totalmente y suelta un prolongado suspiro. Y se hace la quietud. ¿Qué les parece? Yo pensé, sinceramente, en aquel momento, no obstante haber vivido todo lo que les conté, hace tanto en el primer caso como ahora en este segundo, yo en el segundo caso, en ese momento, pensé de inmediato una de dos. Pensé: o se ha muerto, o más bien lo que intuí, o lo que percibí, quien había se ha marchado. Las convulsiones, como les he dicho, se pararon totalmente, pero además de una forma brusca. Cuando dije ¡fuera!, al final, en el nombre de la Santísima Virgen María, de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, ¡vete! ¡Fuera! ¡Ahí! Cierra los ojos y se produce un suspiro, pero prolongado, más prolongado de lo que acabo de imitar, para que ustedes hagan una idea. Y yo pensé eso, digo, o se ha muerto, o lo que había, que es lo que yo percibía, se ha marchado. Y entonces, unos segundos, 5 o 6 a lo sumo, no más, ya me dirijo a él por su nombre y le digo que si me escucha. No tuve respuesta. Le empecé a tocar la cara, empecé a darle pequeños toques en la cara. Y es cuando abre los ojos, despacio, como si despertase de una noche de sueño de 10 o 12 horas. Fíjense lo que les digo. Totalmente, disculpen la expresión, atontado, noqueado, estaba noqueado, atontado, totalmente desorientado, no sabía dónde estaba, no sabía nada. Como pudo me dijo, pero ¿qué ha pasado? Digo, ahora después te lo... Le dije, ahora después te lo cuento. La odisea para llegar desde esa estancia hasta donde yo me había él invitado a sentarme al principio fue una odisea, porque claro, él estaba, como les he dicho, totalmente noqueado. Yo estaba agotado también, estaba agotado. Por eso entiendo a los exorcistas, como les he dicho. Le dije, apóyate en mi espalda y agárrate a mis hombros fuerte y despacio, para que no hubiera peligro de una caída o que se pudiera hacer daño. Fuimos despacio hasta llegar a esa sala que era el, en su casa, el salón. Y en uno de los sillones le dije, déjate caer ahí, siéntate. Siéntate, un sillón, bueno, pues sí, amplio. Dije, aquí es lo adecuado que se siente. Ya estaba consciente, me oía. Pero claro, yo no podía quedarme así, es decir, la parte paranormal, maligna o diabólica o preternatural diabólica, yo la había vivido, ya han escuchado ustedes, no hace falta que repita todos los detalles, pero lógicamente las convulsiones habían sido tan fuertes que yo, para mi tranquilidad y para la suya, por supuesto, quise que le viese un equipo médico. Y llamé a una UVI móvil, que tardaron 5 minutos en llegar. La doctora le examinó, di la dirección de donde, en fin, de su domicilio. La doctora le examinó, un equipo médico, imagínense, pues claro. Creo que venían, aparte de la doctora, venía otro médico, había enfermeros, eran 5 en total, si no recuerdo mal. Le hizo pruebas de todo tipo, varias, en fin, para descartar causas neurológicas. Me hizo preguntas a mí. En el parte médico no figura ni la palabra epilepsia, ni la palabra ataque epiléptico, ni convulsión epiléptica. No figura nada de eso. Descartó por completo, y el parte médico está ahí, guardado por él. No ponía absolutamente nada referente a un fenómeno de tipo médico, me refiero ahora, que tuviera que ver con epilepsia. Gracias a Dios, ni ictus, ni ningún tipo de accidente cerebrovascular, nada absolutamente. Y dije, bueno, ¿y qué ha sido entonces? Bueno, pues la cosa no quedó nada clara. Estuvimos hablando en el descansillo de esta persona, yo con la doctora. Me dio una serie de posibles causas. Claro, desde el punto de vista médico, lo que pasa es que yo no le conté lo que había pasado y se me ocurrió. Yo quería asegurarme de que, pues lógicamente, para quedarme totalmente tranquilo, que no obstante, habiendo experimentado todo lo que les he dicho, pues que no había daño cerebral en esta persona, que no había sido un ataque epiléptico, que no... En fin, es que ella me dijo, no tiene... Aparte que es que este hombre no es epiléptico, no ha tenido jamás, afortunadamente, ninguna crisis epiléptica, ni la doctora consideró que había sido nada de tipo epiléptico, ni de tipo neurológico. En fin, se quedó un poco ahí como en el aire, de decir, bueno, ha pasado esto médicamente. Imagínense si yo le cuento a la doctora todo esto. Pues si es creyente, pues me hubiera dicho, pues sí, pues es muy probable que haya sido un fenómeno de posesión que ha emergido la personalidad diabólica. Si hubiera sabido la doctora, pues un poco de demonología. Pero lógicamente opté por callar y ya está, nada más. Le dijo que bebiera algo, que comiera, que en fin, que se repusiera, que estuviera tranquilo, pero que nada grave, que no. Digo, pero doctora, es que ha sido muy fuerte, es que, y claro, yo, imagínense, callando, lógicamente, ante una doctora, pues todo lo que les he contado. Digo, es que han sido unas convulsiones que han durado, es que ha durado, de verdad, es que fueron, ¿cuánto? 5 minutos, 6, es que no sé, como mucho, 6 minutos. Y me dijo, sí, puede darse. Ya saben que en medicina todo se puede dar. Es como si yo le digo que en parapsicología todo se puede dar. Pues es que estoy diciéndoles la verdad. Es que en parapsicología todo se puede dar. Bueno, pues en medicina igual. Y ahí quedó la cosa. Este hombre, por lo visto, y aquí termina este caso que es impresionante, créanme que se lo he contado con todos los detalles que recuerdo, ya digo que ha sido muy reciente, pero que ha sido muy desagradable volver a vivirlo o a revivirlo, pero de verdad, es que no podía callar tanto un caso como el otro. Ya cuando ocurrió este segundo, hace, pues eso, es que no era ni un mes, 20 días como mucho, no hace más, yo pensé, esto, que lo escuchen los oyentes, que lo escuchen ustedes, y que luego que cada uno saque sus conclusiones. Eso ya forma parte de cada uno. Yo no voy a entrar, no me voy a meter ahí, pero yo sé lo que en un caso y en otro sentí, viví, y es lo que yo les he contado a todos ustedes. Enigmas y misterios de nuestro mundo, más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Thank you. sí que yo me enteré después por alguien de la familia que llevaba una temporada con una alteración notable en la conducta. Atención, este es un dato muy, muy revelador. Que este hombre se mostraba agresivo últimamente, en el último mes, mes y medio, a través, vuelvo a decir, de una persona de la familia con la que tuve la oportunidad de hablar en una posterior visita, con cosas impropias de él que no tenían nada que ver con él, incluso insultos a la familia. Y me llegó a decir, este no es, y me dijo el nombre, no voy a darlo, este no es, y dijo el nombre. Me dijo aquello, en el último mes o mes y medio. Bueno, pues, cuento esto porque es importante, es decir, es como si, después de hablar con ella, con este familiar, es como si se alternase en momentos determinados esa personalidad en la que se mostraba agresivo, a veces incluso casi con furia, con ira, gritaba algo, me decía, impropio en él, que no es su personalidad, no lo es. Pues después de pasar lo que les he contado, ha vuelto a ser el mismo de siempre. Yo personalmente, que le he visto en un par de ocasiones, le he encontrado aún mucho más tranquilo que hace, por ejemplo, un mes o cinco meses. Tiene una tranquilidad que puede tener que ver o no con la presencia de esta posible causa maligna. Digo posible para ser muy cauto, pero es que yo creo que es pasarse de prudente. Es que lo que les he contado no responde a una simulación, no responde a nada. Es que las convulsiones no se imaginan lo que es ver eso. Yo es que al principio ya les he contado, digo, se me muere, es que lo pensé, lo pensaba desde la parte médica. Digo, es que, pero ¿qué le está pasando? Pero por favor, yo decía todo esto en voz alta. Pero por favor, decía yo. Yo pensaba que le estaba pasando cualquier cosa gravísima. Hasta que ya dije aquello que les he dicho. In nomine Christi. Y ahí es cuando empiezan a ocurrir todos los fenómenos que les he relatado. ¿Qué les parece, amigos, a todos ustedes? Esto lo he vivido yo. Digo lo he vivido yo porque la frase, ¿no?, de no hay nada como vivir un fenómeno paranormal en primera persona para pasar de un escepticismo radical a una credulidad máxima. Bueno, pues es que es verdad, es que es cierto. En mi caso no, quiero decir, Yo ya sé que las posesiones diabólicas o malignas, para aquel que no crea en el demonio, en la existencia del demonio, existen. Pero después de presenciar el primer caso que les he contado, y sobre todo el segundo, que además en la grabación del programa de hoy, ahora mismo, ante este micrófono, me pilla muy cerca en el tiempo, aún todavía ha reforzado mucho más en mí la creencia. La convicción, no la creencia, porque va más allá de la creencia, la convicción de que hay fuerzas, llamémosles fuerzas, causas, hablando con más propiedad, causas paranormales que son o que pueden ser de una naturaleza o de otra. En este caso era de naturaleza diabólica, preternatural diabólica, maligna, os repito, para el que no crea en la existencia del demonio. Y yo eso lo he vivido en el primer caso, que ya es impactante, que han escuchado, y en el segundo, yo creo que es una de las, por no decir la más, porque he vivido cosas puntualmente muy, muy impactantes, pero yo diría que es seguramente la más impactante dentro de este contexto de lo paranormal. Lo más impactante que yo he vivido en toda mi vida, en mis 45 años de vida. ¿Soy exorcista? No. Yo no soy sacerdote exorcista. ¿Hice o realicé un exorcismo? Pues, como hipótesis prioritaria, no podemos dar el salto lógico de decir fue un demonio. Pero es que todos los elementos que se dieron es que apuntan en esa dirección. Entonces, ¿fue un exorcismo? Oiga, es que no solamente ya Jesús de Nazaret, que me separa una infinita distancia, no. Los santos también han realizado multitud de exorcismos, de exorcizar a personas que estaban realmente poseídas y que no eran epilépticas ni que estaban enfermas, no, estaban endemoniadas. La palabra es endemoniado. La palabra poseso no es la apropiada. La palabra que hay que emplear con más propiedad es endemoniado, una persona que está endemoniada. Pues miren, si en este supuesto, en esta posibilidad, en esta hipótesis, Dios, que es de quien procede todo poder, que nada se puede manifestar en la materia, ni nada se hace si Dios no lo consiente o no lo permite, otra cosa es por qué permite ciertas cosas que nos preguntamos, pero esos son sus designios y ahí no podemos entrar porque son impenetrables, salvo que Él lo quiera. Lo cierto es que esto fue lo que ocurrió. ¿Por esto soy un exorcista en potencia? No necesariamente, pero sí es verdad, como les he dicho, que desde muy jovencito he tenido experiencias con lo sobrenatural y con lo preternatural, es decir, con lo divino y con lo maligno o diabólico. Y estos dos casos, que tampoco uno de otro están tan separados en el tiempo. O sea, que es que el primer caso no fue, si dijéramos, es que el primer caso fue hace 10 años, que ya hubo en el pasado alguna cosa, pero no tan evidente por un lado, no tan aparatosa, no tan evidente es la palabra, no tan contundente, ni mucho menos. Entonces, Dios perfectamente puede servirse de usted, de mí, de cualquiera, para en un momento determinado que tú, con toda tu fe y toda tu convicción, con autoridad, ordenas a una causa que percibes que está ahí y que está actuando, y le ordenas que se vaya, en el nombre siempre el de, porque si es por uno solo, te tumba. Les aseguro que era muy fuerte la causa que había ahí actuando, en el segundo caso, sobre todo, más que en el primero, fortísima. Agotado, señores, acabé. Ya se lo he dicho. Entonces, ¿como posibilidad? Pues claro que puede ser perfectamente plausible y posible que, como hipótesis prioritaria, que Dios permitiera que este hombre, quedase poseído o endemoniado. Hubo un motivo, voy a silenciarlo porque puede llevar a la identificación de, en fin, por parte de por parte de, sobre todo, amigos, círculo. En la familia no lo sabe todo el mundo, cuidado. Entonces, por eso tengo que tener prudencia. Si una de las hermanas, que fue con quien hablé, y otra persona más, pero es una familia, en fin, numerosa, y no todo el mundo, es decir, es que son dos personas. Si luego entre ellos se han contado algo más, no lo sé, pero hay que ser muy cauto, muy prudente. Y cuando ya el testigo te pide, en este caso el testigo, es decir, la persona que ha experimentado el fenómeno, te pide anonimato, yo le dije que iba a hacer en el programa, que iba a hacer un programa dedicado a su caso y a otro más. Me dio permiso, pero me dijo que por favor que anonimato total, que no dijese su nombre. Y que, por supuesto, pues que le dije, no hace falta que me lo digas. No voy a dar ningún dato ni de ciudad, ni de edad, ni de ningún tipo de dato que pueda llevar a tu identificación. Por tanto, estate tranquilo, que salvo que hable con una de las hermanas y otra persona más, no voy a hablar con nadie más. La familia es totalmente ajena a lo que pasó en su casa. No se ha vuelto a repetir, ni estando él solo, porque fíjense que hay un fenómeno que se repite, igual que en Ilfur, igual que en todos. Es que es, digo Ilfur porque es uno de los más conocidos. Tenemos la endemoniada de Piacenza, tenemos las endemoniadas de Ludum, es que hay muchísimos casos, el caso de Annelies Michel, tantos y tantos casos. Bueno, pues no recordaba absolutamente, este hombre, no recordaba absolutamente nada, no recordaba nada de lo vivido. Recuerda haber estado en el baño, en el servicio, que fue donde me dijo que iba. Yo me quedé en su salón esperándole, sentado, al principio, lo que les he contado. Y ahí ya, después de salir del cuarto de baño y dirigirse a su habitación y entrar en ella, ahí, desde ahí, ya no recuerda absolutamente nada. Es como cuando a uno le operan y le anestesian. Yo he pasado por ahí, como muchísimos de ustedes. No, es un tiempo que no ha existido. Es un tiempo que ha quedado totalmente en blanco. Es decir, es que es como si no hubiera ocurrido. No recordaba nada. Yo le preguntaba, ¿pero no recuerdas que yo te dije esto y aquello? No oías mis gritos, no oías... Y me dijo, no recuerdo nada, no escuché nada. Es decir, es que es como si no hubiera estado. Interesantísimo. Espero que, señores, que el programa les haya interesado. Son dos testimonios. Habrá opiniones. Como debe ser, para todos los gustos. Yo les he transmitido, les he contado dos vivencias personales. Me dedico a esto, sé de lo que hablo, ustedes me entienden, sé cuando puede haber una causa que justifique un fenómeno. Me puedo equivocar, hombre, evidentemente, no soy Dios. Solamente Dios es el único que no se equivoca nunca. Es perfecto. Pero créanme que sé de lo que hablo y que ni en el primer caso ni en el segundo hay ninguna causa. Pero es que ni planteable. Aunque he pensado en su momento en el primer caso, y en estos últimos 20 días aproximadamente en el segundo caso, hasta hoy no hay ninguna justificación que explique ninguno de los dos casos. Yo soy una persona muy normal, hago una vida muy normal. Mi vida actualmente, como se puede deducir, pues es trabajar, trabajar y trabajar, hacer programas. Estamos en el aula también trabajando en ello. Antes de final de mes esperamos que esté ya en órbita, y siempre que puedo leo, sigo escuchando conferencias a través de internet. Yo procuro no pararme, descanso cuando siento cansancio, como ustedes igualmente, seguramente. No siempre se puede, pero mi vida actualmente, en un porcentaje altísimo, se reduce a trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Esa es la realidad. Trabajar es lo mío, que son estas temáticas, divulgación. ¿Y cómo iba yo a callar después de esta experiencia brutal? Perdóneme la expresión. Después de esta experiencia que les he contado, este segundo caso, sobre todo. El primero es impactante, ¿eh? El primero hay que vivirlo también. Pero claro, comparado con el segundo es mucho más impactante. Quizás yo en este momento lo estoy reviviendo, y como está tan cercano en el tiempo, pues me resulta aún muchísimo más impactante. Pero es que por fenomenología lo es, porque me escupió, por ejemplo. Es que habló en ese idioma, lenguaje que yo no entendí, pero que eran palabras, eran vocablos, eran vocablos que yo no entendí, pero era un idioma, era un lenguaje, el tipo de voz, en fin, cómo me miraba, la causa que había dentro cuando emergió, cómo me miraba con esos ojos fuera de sus órbitas, algo realmente dantesco, señores, dantesco. Yo simplemente, como conclusión final, les digo que, por supuesto, que lo paranormal existe, es una obviedad, pero que no perdamos de vista que existen causas. Yo no voy a decir espíritus, no puedo dar en rigor el salto lógico, pero que existen causas, hablando desde un punto de vista filosófico, causas paranormales malignas. Y ahora, los que crean en la existencia del diablo, pues que digan preternaturales diabólicas, diabólicas directamente. Causas paranormales diabólicas. El que no cree la existencia del demonio y del diablo, como ángel caído, que diga causas paranormales malignas. Pero yo les aseguro a ustedes que esas entidades, en este caso, siguiendo el rigor, o en el rigor, causas, digo entidades porque todo apunta a que son entidades inteligentes. Y no se puede plantear espíritus. Pues mire, es que es lo más probable. Como hipótesis, la prioritaria. Es que es muy posible que sean espíritus. ¿Se puede aseverar al 100%? No. Porque entonces la hipótesis se convertiría en tesis. Y para que eso ocurra, la hipótesis se tiene que demostrar. ¿Y cómo demostrar? ¿Podemos meter a un demonio en un tubo de ensayo? No. Estamos, por tanto, en la eterna pugna entre ciencia positiva y, en este caso, fenomenología paranormal. Pero ténganlo presente. Lo divino existe. También ha habido experiencias con causas benéficas. Sí. pero no voy a contar, porque eso es, además, sí, esto también es personal, pero es que creo que se puede sacar una gran enseñanza, o grandes enseñanzas, de esto que les he contado hoy, de estos dos casos. El mal existe, y no ya de una forma abstracta, no ya que cometamos un mal acto, no, es que va mucho más allá. Es que existen causas que parecen tener una personalidad propia, cada una diferente de la otra. Y en algunos casos, como en el segundo, como este último que les he contado, son muy fuertes, tremendamente fuertes, hasta donde Dios les permite, teológicamente. Pero cuidado, no juguemos con esto, no nos, como se suele decir, no se debe uno juerguear de esto, porque el día que a usted le pase, Dios no lo quiera, pero si le pasa, va a saber usted lo que vale un peine. Sí, sí, como se suele decir, te vas a enterar de lo que vale un peine. Pues cuando te encuentras con eso, que además no lo vas buscando, que yo a este hombre no le impuse las manos, que yo a este hombre, o sea, es que siéntate, voy al baño y después a la habitación a poner la alarma y enseguida estoy contigo. Muy bien. De acuerdo. Es decir, que no hubo ningún tipo, ni estábamos hablando antes de eso de nada relacionado con, ni siquiera con lo paranormal, en absoluto. Nada de eso. En todo caso, pues hablando del Real Madrid, hablando de otras cosas, pero nada, nada de, de parapsicología, que además es un tema que tampoco es que le interese excesivamente. Le llama la atención, pero nada más. Pero claro, a raíz de esto y de contarle yo lo que pasó, y cuando escuche el programa, pues con más detalle, pues seguro que su forma de pensar, como la de muchos de ustedes, cambia, o al menos se hacen preguntas. Y nada más. Gracias por haber escuchado el programa de hoy. El próximo programa seguramente haremos uno para suscritos a nuestro podcast. Gracias por apoyarnos, gracias por estar ahí, como otros programas en iVoox, que también tienen sus apoyos. Muchísimas gracias, amigos. Un saludo para todos, un saludo para América, que nos consta desde todo, vamos, es que es, iba a decir todos, la mayoría de los países, por favor, para todos. Sabemos que donde más se nos escucha, siempre lo digo, pero es que sigue siendo verdad, Estados Unidos, también México, un abrazo muy fuerte para todo México, y luego todos los países. Es que si empiezo a citar, pues es que realmente citaría prácticamente todos. Así que América, un abrazo muy fuerte, se les quiere desde aquí. Gracias por sus descargas masivas, porque son masivas, 42.000 descargas el último programa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso es lo importante para mí? No. Lo importante es que todas estas temáticas, el programa de hoy, que es importantísimo porque se pueden sacar conclusiones muy, muy contundentes, que afecten positivamente a nuestra conducta, a nuestra forma de enfocar la vida, a nuestra forma de comportarnos, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de actuar, en definitiva, y realmente lo verdaderamente importante no son las 42.000 descargas del último programa en 8 días, no es el estar en los primeros puestos de programas de estas temáticas. Eso no es lo más importante, aunque profesionalmente claro que lo es, y el que diga que es lo contrario, pues está mintiendo, como decía ahora, por ponerle una pincelada de humor, el gran Ozores, miente con todos sus dientes. Bueno, pues es que es así. Pero lo más importante es que son 42.000 personas que han escuchado el programa en España y en el mundo. No solamente en España, es que vuelvo a decir, es que como tenemos estadísticas en América, es que tenemos miles de oyentes, pero es que son miles, miles, en tantos y tantos países, y por supuesto en España, en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, la península, por supuesto, pero es que este programa se escucha en, es que en Europa, pues miren, pues también, pero es que donde más se escucha, más que en Europa, es en América. Así que un abrazo para toda América y decirles que gracias por estar ahí. En nombre de todos los que hacemos posible de una forma o de otra, directa o indirectamente, este programa, ahí tienen nuestras redes sociales. Recuerden, santiagovázquez.es, reestructurando, todo ve la luz antes o después. Aula virtual en marcha dentro de, yo calculo que para finales de marzo o abril, como mucho. En fin, que espero que el programa de hoy les haya interesado. Creo que ha sido un testimonio, dos testimonios, primero y segundo. El segundo, enorme. Es que realmente hay que vivirlo, señores, hay que vivirlo. Y ojo, luego se te queda un cuerpo que, imagínense, cuando yo me marché y me fui a mi casa, imagínense cómo se me quedó el cuerpo. Ustedes imagínense, después de haber vivido todo eso, de ver cómo convulsionaba, de pensar, se me muere, al principio sobre todo, se me está muriendo, ¿qué está pasando? Este hombre se está muriendo, le está dando algo, no sé lo que es, no soy médico, eso hay que vivirlo. Y luego la parte paranormal, maligna o diabólica, es que es muy impactante. Hasta que uno no lo vive, no sabe lo que es. Ténganlo en cuenta. Los saludos de aquí les habla Santiago Vázquez. Amigos, gracias por estar ahí. Se les quiere. Participen en nuestras redes sociales. Va a haber novedades en cuanto a redes sociales. Ya les informaré. El próximo programa tiene que ser para suscritos, pero haremos también uno posiblemente unos días después, en abierto, porque al igual que en iVoox existen, como he dicho antes, otros programas, no somos los únicos que tenemos suscritos, pues tenemos que ofrecerles un programa que ya después de este toca, y después, pues a los 2-3 días ya haremos seguramente una vez más, como viene siendo habitual desde hace 9 años y unos meses, pues uno en abierto para todo el mundo, para que todo el mundo lo pueda escuchar, en definitiva para satisfacerles a todos ustedes y estar en su compañía. Gracias, señores, desde España, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad, que sigue creciendo, que cada vez somos más, y ese testimonio que les he trasladado, el segundo, el primero, estos dos testimonios, digo este testimonio en su conjunto, es decir, lo que les he contado hoy, yo les pido por favor que me sigan viendo como una persona normal. Yo no soy ni un santón de la India, ni soy un gurú, ni un maestro espiritual, ni un exorcista, ni persona que tiene poderes paranormales, no. Por supuesto que tengo la convicción de que Dios existe. Creo profundamente en Jesús de Nazaret, creo en el alma, la existencia del alma, creo que hay un más allá, ya lo saben, pero soy tan normal como lo es usted. Si Dios me utilizó o se sirvió de mí para echar en un caso y en el otro a lo que había dentro, pues bendito sea Dios, pero desde luego que les aseguro que soy muy muy, pero que muy normal. Más normal de lo que algunos se puedan imaginar. Gracias, amigos, y muy, muy buenas noches. Un abrazo muy fuerte para todos. Buenas noches. gracias por estar ahí, siempre junto a mí. Gracias por hacerme ver la luz que hay en mí. Hoy me he vuelto a enamorar, ¿qué le voy a hacer? Lo que necesito es una oportunidad y así poder cantar melodías sin final, poder decir hello, ser un ciudadano del mundo con sinceridad. Os mando un millón de besos y digo adiós, tristeza, adiós. Hoy soy un hombre nuevo. Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.